En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ya son más de 7.000 las víctimas. Nepal ha quedado destrozada. El país crujió. Hace 7 días se tragó poblados enteros y dentro de ellos a miles de personas. Creemos que es un país pequeño, sin embargo es la cuarta parte de España. Creemos también que es un país despoblado, pero tiene casi 30 millones de habitantes. Lo desconocemos casi todo sobre Nepal. Desconocemos incluso que su índice de desarrollo humano lo sitúa en el puesto 148, es decir, es uno de los más pobres del mundo. Eso sí, reconocemos el mito. Allí está la cumbre del planeta, el Everest, allí nació Buda, allí se encuentran, o se encontraban, los templos que eran el fundamento de una de las religiones más conocidas. Eso sí, más conocida que extendida, porque incluso hay más hinduistas que budistas. Allí se encuentran algunos de los templos sagrados de esta religión. En los últimos decenios se había puesto de moda presentarse como budista, parecía guay ponerse casacas butano y presumir de espiritualidad. Sin embargo, la tierra hizo crack y al abrirse hemos olido la pobreza y la miseria. ¿Dónde están ahora esos ultrapijos occidentales que iban de budistas? Se han visto las consecuencias del feudalismo que apoyaron, de cómo creer en cosas bonitas no da zapatos. Se ha visto la pobreza extrema en muchos casos, y eso que tras 250 años casi el país dejó de ser hace muy poco una dictadura. Y sí, los terremotos suceden, son inevitables, pero su destrucción depende mucho de la riqueza o pobreza del país donde la tierra late. Late y latirá, porque en unos días, muy poquito antes de quebrar la tierra, un equipo de científicos de la Comisión de Energías Alternativas y Energía Atómica de Francia estudió las fallas del Nepal y concluyó que era posible que las fallas se ajustaran en el futuro. Ese futuro llegó el pasado sábado, y no solo eso, sino que sugieren que la magnitud del terremoto no ha sido suficiente para quebrar la tierra hasta la superficie y que se sigue acumulando tensión. Esperemos que cuando nuevamente la tierra tiemble, el mundo occidental haya decidido usar Nepal para crecer ellos, no solo como fábrica de personas que hacen ropa para vestirnos mientras ellos van descalzos por el mundo. Saludos de Bruno Cardeñosa, todo el equipo preparado, María Moreno al frente a parte técnica, Martín Espósito en la redacción, Silvia Casasola en la codirección. Vamos con nuestros contenidos. Comenzamos un nuevo programa con contenido que nos llevará para conocer qué experimentaban, veían y dibujaban en las antiguas civilizaciones, sobre sus contactos, que los tuvieron, como vamos a ir en breve, con otras formas de conciencia e inteligencia. Y no nos lo va a contar un cualquiera. Estad ahí, atentos, con los oídos bien abiertos. También vais a conocer esta noche en las Crónicas del Misterio las experiencias que vivió un escritor muy conocido en los Estados Unidos, un autor de éxito de libros como Lobos Humanos o El Ansia, pero después de escribirlos le sucedió algo muy extraño. Vio a extraños seres y sus experiencias nos las cuentan Lorenzo Fernández y Manuel Carballal. En las últimas horas, la violencia urbana ha vuelto a ser noticia tanto en Baltimore, en Estados Unidos, como en Milán, en Italia. Y de violencia urbana y de sus tramas hablamos esta noche en Materia Reservada 2.0 con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas. Solamente tres titulares. Skinhead, neonazis o Red Skin creen que la violencia es el camino para alcanzar cotas de poder. Dos, los conciertos, las manifestaciones, los gimnasios son las excusas para retroalimentar su discurso. Y tercera, Internet se ha convertido en la forma de adoctrinamiento. En un rato hablaremos de cómo combatir y cómo se genera la violencia de los grupos radicales. En Mujeres con Historia os hablaremos de Diana Ross en el cine con José Manuel Escribano, entre otras películas de actualidad, de Mandarinas, un auténtico canto antibelicista, de ropa sostenible con Martín Espósito en Azul y Verde Día del Congreso, de Objetivo Bienestar el próximo fin de semana con Laura Falcó Lara. Ya sabéis, Nuestro correo electrónico es rosa.vientos@onda0.es y en Twitter nuestro hashtag, nuestra etiqueta es @rosavientos. Ya podéis participar y decir cualquier cosa con @rosavientos. También participar en el sorteo que ahora mismo os presentamos. Personajes ocultos y varias cosas que decir y que anunciar a nuestros oyentes. Así es, fíjate, antes estabas recordando lo que ha sucedido en Nepal y nosotros, pues la verdad es que tenemos un sitio muy especial y es en Riba de Sailices. Cada año nos reunimos allí y una de las cosas que hacemos es recordar ese suceso que hubo, ese incendio con esos bomberos que fallecieron. Y nosotros, pues un poco recordando pues toda esa labor que hicieron esos bomberos para intentar recuperar ese bosque y también en recuerdo a Juan Antonio Cebrián, el ideólogo de este programa, pues nos reunimos todos los años en Riba de Sailices, en el bosque Cebrián. Y en esta ocasión va a ser el próximo sábado. Próximo sábado, 9 de mayo. Allí, a partir de las 11:30 de la mañana, os esperamos a todos. Ahí nos juntaremos rosaventeros y escobuleros y muchísimos de los que estamos aquí para que podáis charlar con nosotros. Y también, bueno, pues ya sabéis, intercambiamos viandas. Y va a haber una invitada muy especial, que es la historiadora Ana Vázquez Ois, que ella también pues nos va a ilustrar con su sabiduría y a contar pues cositas de la Cueva de los Casares, que es un sitio muy especial que hay allí. Y ahora vamos con las pistas para que vosotros participéis a lo largo de la noche. Recordar, ¿eh? Uno es estadounidense y el otro es inglés, aunque es de corazón irlandés. Los dos triunfan en el mundo del séptimo arte. El norteamericano dirigiendo y el inglés interpretando. El actor heredó su pasión por el cine de su abuelo y de su madre, que es actriz de teatro, mientras que el director de cine fue un auténtico pionero en su familia. ¿Quiénes son ellos? Vamos a escuchar esta pista sonora primero. En rosa.vientos@onda0.es y con @rosavientos nos tenéis que decir cómo se llaman y qué tienen en común. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llaman y qué tienen en común? Venga, yo creo que alguna cosilla iremos adelantando después si no lo tenéis claro todavía. Casi la 1:38, es hora de comenzar @rosavientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Somos hijos del pasado y ese pasado ha hecho el presente y nos preguntamos si en tiempos remotos pasaron cosas extrañas. La primera cuestión va a ser directa. ¿Hubo contactos con otras formas de existencia en el pasado, José Luis? Pues sí, yo creo que sí. Yo creo que sí porque un gran número de testimonios que podemos encontrar prácticamente por todo el mundo, desde las estepas de la Asia Central, por decirlo de alguna forma, hasta las llanuras y los desiertos de Utah en Estados Unidos o en el sur de América, nos ponen en contacto, al parecer, con unas presencias que no parecen del todo humanas. A quien habéis escuchado, es nuestro invitado esta noche en La Rosa de los Vientos, es José Luis Cardero, doctor en ciencias políticas, en sociología, antropólogo social, un gran estudioso de los mitos, de los símbolos, y su objetivo siempre ha sido descubrir qué fue lo que nos hizo humanos, y entre esas cosas que nos hicieron humanos están esos contactos, entre esas cosas que dieron forma a las civilizaciones actuales? Pues sí, yo creo que sí, que fundamentalmente en las raíces de nuestra cultura, estoy hablando en términos generales, de la cultura humana, aparecen esa especie de presencias o esa especie de contactos con otras realidades, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En muchas ocasiones se dice que lo que se dibujó en pinturas rupestres, en petroglifos y en otros vestigios del pasado, nuestros ancestros eran solo representaciones, símbolos. ¿Dibujaron también lo que veían? ¿Tú piensas que eran en cierto modo reflejos de la realidad objetiva? Bueno, hay que tener en cuenta una cosa que yo creo que resulta sorprendente a cualquier observador, que se fije un poco en el detalle. Es decir, los artistas que realizaron estas pinturas hace 20 o 30 mil años no eran unos aficionados, es decir, no eran unas personas que se dedicaban a llenar de garabatos unas paredes porque no sabían hacerlo mejor, sino todo lo contrario, eran artistas con una gran técnica que podían reproducir perfectamente lo que veían sin ningún tipo de problemas. ¿Se supone, José Luis, que esos dioses primitivos y esos encuentros con nuestros ancestros podría también tener algún tipo de relación con los dioses mitológicos? Bueno, en realidad yo tengo la hipótesis que he tratado de exponer en varios trabajos, que el tema de los dioses es un tema bastante posterior. Es decir, que en un primer lugar aparece, por decirlo de alguna manera, una fuerza extraña a la humanidad que entra en contacto con nosotros y que en realidad ni sigue nuestros patrones ni sigue nuestras normas, sino simplemente es una fuerza que existe y entra en contacto con nosotros, pero que se va humanizando poco a poco, por decirlo de alguna manera, cuando entra en contacto con los seres humanos. Yo a esa fuerza hipotética le llamo lo luminoso, siguiendo a Mircea Eliade y a Rudolf Otto, que son los grandes estudiosos de la historia de lo sagrado, y pienso que eso luminoso se fue transformando poco a poco en lo sagrado en general, y lo sagrado a su vez se fue transformando ya un poco más adelante en lo religioso. Es decir, fue cuando ya empezaron a aparecer los dioses y cuando empezaron a aparecer las divinidades. Pero anteriormente a eso, esas fuerzas eran unas fuerzas innominadas, unas fuerzas a las que no se llamaba de ninguna manera, o se dirigía uno a ellas de una manera temerosa, porque eran realidades absolutamente fuera de nuestro control, ¿no? Este mes en la revista Año Cero publicas un artículo hablando de alguno de esos encuentros que tuvieron en el pasado personas en la antigüedad, y tú citas, lo has mencionado anteriormente, un caso de California, y hablamos mucho de pinturas rupestres en África, en Europa, pero el caso de California, ¿qué es lo que se ve? Porque te ha marcado mucho lo que se observa en estas imágenes. Sí, en realidad, bueno, yo he estado observándolas a pie de territorio, por decirlo de alguna manera. Es una cosa absolutamente impresionante. No son tan antiguas como, por ejemplo, algunas que he podido ver también en China, cerca de la muralla china, que tienen unos 6.000, 7.000 años de antigüedad. Estas de California son un poco más modernas, aproximadamente unos 2.000 años. Pero, de todas maneras, lo que sí representan, sobre todo en la zona de Utah, en Coso Range, incluso en el desierto de California, en algunos sitios, son algo cosas verdaderamente impresionantes, ¿no? Es decir, son unos seres, yo creo que aparecen en la revista perfectamente detallados, unos seres alargados, que no parecen tener pies ni extremidades, con unas grandes cabezas y, sobre todo, con unos grandes ojos, que se limitan a, por decirlo de alguna forma, a observar al espectador, ¿no? Eso es lo que más impresiona. Cuando tú les preguntas, vamos, no es que se lo haya preguntado yo, se lo han preguntado investigadores que han estado al pie del cañón desde hace muchas docenas de años, cuando le preguntan qué es eso, quiénes son esos personajes, ellos hablan de simplemente el pueblo sagrado. El pueblo sagrado, que es un pueblo que está en las leyendas, que se confunde a veces con los ancestros, con los antepasados de esos pueblos indios, que ya muchos de ellos han desaparecido, y que en otros casos son simplemente divinidades o presencias extrañas que tienen una peculiaridad, es decir, que siempre que se aproximan al ser humano de una forma o de otra, y eso está perfectamente representado en los dibujos, el ser humano parece que se despedaza, que como si se rompiera en trozos, ¿no? Es decir, que esa fuerza que estas presencias emiten es una fuerza de transformación tal que el dibujante, que es perfectamente capaz de hacerlo, lo ha expresado con todo detalle. Tú hablas mucho en tus trabajos precisamente de esto que nos estás contando. Tú le llamas hendiduras espaciotemporales, ¿no? Sí, exactamente. Es que a mí me da la impresión de que los propios artistas los dibujantes, los artesanos que hicieron estas realizaciones tan extraordinarias, aprovecharon algunas de las grietas de las rocas por una razón, y esto habla de ello también algún investigador como Jean-Claude o el propio Michel Eliade. Ellos pensaban que el muro de piedra sobre el cual estaban dibujando era como una frontera con otro mundo. Es decir, que las divinidades que iban apareciendo, dibujadas o pintadas, en realidad eran personajes que se estaban trasladando desde ese mundo interior de la roca hacia el exterior. Y entonces siempre lo pintaban, es cosa curiosa, no sé si es un antecedente, vamos, un simple rasgo geológico, pero es curioso que siempre aparecían estas pinturas en las proximidades de unas hendiduras, que son hendiduras físicas en la propia roca, y que esas hendiduras están bordeadas con unas pinturas que bien son espirales o bien son líneas quebradas que los propios dibujantes, los propios artistas realizaron, como rodeando a estos personajes, ¿no? Yo por eso le llamo hendiduras espacios temporales, porque parece que ponen en contacto dos dimensiones, al menos dos dimensiones del espacio-tiempo. La nuestra, o la de los artistas que estaban realizando estas realizaciones, estas grandes obras pictóricas, y otra que no se sabe muy bien de dónde viene, pero que está allí presente. Nos arriesgamos mucho si decimos que esas hendiduras lo que están mostrando son puertas espacio-temporales. Bueno, podría ser, porque yo no sé si se puede ver exactamente en la revista, porque no la tengo aquí delante, pero en algunas de las fotos que yo conservo varias docenas de fotos, de fotografías, aparecen cerca de esas hendiduras y cerca de esas grandes presencias, aparecen como seres, pequeños seres, que se pueden interpretar como seres humanos, o pequeños, como si fueran pequeños enanitos, que están como descabezados, despiezados, se les desprenden los brazos. A los animales que hay próximos, como por ejemplo se identifican algunos caballos, les faltan extremidades o se les corta incluso la cabeza. Es decir, es como si de esa hendidura, con esa presencia de esa entidad extraña, se produjera también como una especie de transformación en todo lo que hay alrededor, ¿no? En algunas figuras, que yo creo que alguna de ellas sí la reproduce la revista, se ve con toda claridad. Es decir, se ve que hay una línea quebrada que parece separar esas dos dimensiones, la de los seres extraordinarios y la de los seres humanos, y cuando uno de los seres o alguno de los seres atraviesa esa línea, se empiezan a producir toda una serie de fenómenos en lo que hay alrededor, ¿no? A mí me da la impresión de que los artistas lo que querían reflejar exactamente es eso. Por lo general, las personas que pintaban esas figuras que estás comentando tan tan extrañas, pues eran chamanes. Y en muchas ocasiones se está hablando cada vez más de que esos chamanes eran mujeres. Y tenían que a lo mejor, para derribar ese muro, esa frontera que tú comentabas con esa supuesta otra dimensión, tenían que tomar a veces ciertas cosas para poder llegar a conectar, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Bueno, esa es la hipótesis de la que habla en su libro, Los chamanes en la prehistoria, Jean Clotes y Williams, ¿no? Son los dos autores de este gran libro. Jean Clotes y David Lewis Williams, Chamanes en la prehistoria se llama. Pues sí, efectivamente, estos dos autores hablan de que los chamanes, como una especie de cuerpo especializado de contacto con esa otra realidad, vamos a llamarla así, se tomaban una serie de sustancias psicotropas, de drogas, por llamarlo de una manera clara, que alteraban la percepción de su conciencia y les permitían acceder a esas otras dimensiones. Y ellos, en su pormenorizado estudio, que es un estudio que levantó grandes revuelos en la comunidad científica internacional en el momento de su aparición, no fue aceptado por la ciencia, por la ciencia oficial en este caso, levantó un gran revuelo y fue muy discutido, pero ellos lo argumentan, y posteriormente algunos otros investigadores se adhirieron a esta hipótesis, ¿no? Es decir, que es posible que efectivamente, yo también lo suscribo así en mi trabajo, que es posible que estas representaciones sean de estos especialistas, ¿no? De estos chamanes. Hay centenares de ellas por todo el mundo que representan unas grandes figuras, unas figuras de gran tamaño, con la cabeza rodeada de unos rayos, unas prolongaciones, como si emitieran unas radiaciones, o incluso unos círculos concéntricos, es decir, como si emitieran una especie de poder en cuya presencia se va transformando todo. Es decir, que esto también es otra de las hipótesis posibles. Y no hace falta irse tan lejos como California o como China. También en la península ibérica se encuentran estas representaciones, en tu Galicia natal también, por ejemplo. Sí, sí, sí. Bueno, y por supuesto la tenemos en el pueblo, en muy cerca, en Portugal, ¿no? En una pintura mural que a mí me impresionó muchísimo, que es en Arquiña da Moura, que está en Portugal. Tenemos en nuestro propio país una de, que se llama Pla de Patracos, en Alicante, en donde se representan unas escenas auténticamente impresionantes, ¿no? De unos seres con los brazos abiertos que parecen avanzar a través de un túnel, al fondo del cual les espera una especie de entidad cornuda, con unos cuernos muy, muy exuberantes, muy desarrollados, que parece atraerles hacia sí, ¿no? Entonces lo que se trata al parecer es de un agujero, yo no digo espacio-temporal, no lo digo así tan claramente, pero bueno, quizás podría ser, ¿no? Una especie de conexión con otra realidad al fondo de la cual aguarda algo que está atrayendo a esa figura que quiere entrar, ¿no? En Patracos, por ejemplo, en Alicante lo tenemos de una manera muy clara, pero quizás visto desde el otro lado, es decir, una figura que atrae desde una especie de útero o desde una especie de cavidad rodeada de espirales y rodeada de círculos, como una especie de fuente de poder, atrae a una figura externa a la cual se le están empezando a desdoblar los brazos, es una cosa curiosísima, están empezando a desdoblársele la cabeza también, y de uno de sus brazos surgen como una especie de prolongaciones, que como si el brazo se estuviera deshaciendo o se estuviera transformando, ¿no? Es decir, que es uno de estos seres que yo digo que están en contacto con esta fuerza extraordinaria que transforma la realidad. ¿Y los encuentros con estos seres pueden ser fundamentales para conocer el origen de las religiones? Bueno, de hecho, el propio Mircea Eliade o el propio Rudolf Otto, por hablar de estos autores que yo he citado, Clotes y Lewis-Williams, o de la propia Marija Gimbutas, cuando habla de los dioses, de las diosas y dioses de la vieja Europa, dicen que efectivamente es posible que estas extrañas presencias o estos testimonios de, si hablamos de chamanes, de viajes hacia el otro lado de la dimensión espacio-temporal que nos rodea, pues puede ser perfectamente el origen de esas manifestaciones religiosas que posteriormente se diversificaron y se en fin, especializaron mucho. Hay una cosa que está clara, en el momento que tenemos religiones, tenemos ya divinidades perfectamente o más o menos perfectamente definidas, tenemos los dioses creadores, tenemos los dioses que han creado la humanidad, los dioses que han creado el mundo, es decir, es una especialización ya que habla mucho de la humanización de esta fuerza misteriosa a la que llamamos lo sagrado y que anteriormente podía llamarlo luminoso. Y no deja de ser curioso también el hecho de que en diferentes lugares y en diferentes sitios encontramos estas pinturas, encontramos el reflejo de esos encuentros. Es decir, que se han producido siempre y hay que buscar qué es lo que los ha producido. Si algo que está dentro de nosotros, dentro del ser humano, o algo exterior. ¿Cuál es tu hipótesis? Bueno, yo creo que puede ser una mezcla de las dos cosas. En principio, claro, es un poco atrevido el decir, bueno, esto significa ya que efectivamente hay un contacto con otra realidad, en la cual yo creo profundamente. A mí me parece que no solamente ahora, con la aparición de fenómenos extraordinarios como los ovnis o algún tipo de manifestaciones que puedan aparecerse o producirse hoy día, sino desde hace miles de años, se están produciendo contactos de la humanidad con otras conciencias. Es muy posible que sí, ¿no? Es muy posible que eso ocurra. Y que estas pinturas reflejen precisamente eso. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, la complejidad tremenda de los petroglifos, que es una, no sé, son unas grabaciones que, aparte de la dificultad intrínseca que supone el grabar la roca, ¿no? Una roca generalmente dura, de granito, al grabarla con una serie de círculos concéntricos, una cosa con unos esquemas complicadísimos, que efectivamente, según algunas teorías, algunos autores representan fenómenos astronómicos. Pero claro, eso en primer lugar supone ya de momento un conocimiento de la astronomía verdaderamente extraño para este nivel de conciencia que nosotros suponemos a nuestros ancestros, ¿no? Que suponemos, bueno, es que estaban empezando todavía, ya, pero estaban empezando, pero tienen unos conocimientos astronómicos absolutamente increíbles. Eso por un lado. Por otro lado, podría ser que ese tipo de manifestaciones efectivamente provocaran las representaciones que nosotros vemos hoy y que, por desgracia, el lenguaje que las informa lo hemos perdido ya, ¿no? No podemos hacer más que especular, suponer, pensar que puede ser esto, puede ser aquello, porque el auténtico lenguaje, el auténtico significado, en realidad se ha perdido ya después de tantos milenios, ¿no? Entonces esta teoría, vamos, tu teoría, sobre todo tu opinión sobre estos encuentros de los ancestros con estos seres de lo nominoso, ¿qué serían, más positivos o negativos? Pues mira, yo creo que en realidad hay de todo. Es decir, no tenemos más que ver los dioses que tenemos ya bastante cerca de nosotros. Por ejemplo, los dioses de la mitología helénica, ¿no? De la mitología griega, dioses como Zeus, como Apolo, son dioses que conservan un aspecto un poco curioso, por decirlo de alguna forma. Yo voy a decirlo así, trataré de ser un poco prudente, ¿no? En realidad es un aspecto un tanto espeluznante. Es el aspecto lobuno, el aspecto del gusto por la sangre y por la violencia de los sacrificios, que muchas de estas figuras, incluida la del propio Yahvé del judaísmo, vamos, de los orígenes de nuestra propia religión, conservan, ¿no? Ese gusto por los sacrificios sangrientos, esa personalidad extraña que hay que tener cuidado. Acordaros de aquella famosa frase cuando Moisés se acerca a la zarza ardiente y el ser, la entidad que hay, le dice: quieto, no te muevas, no te acerques, porque estás pisando un suelo sagrado. Es decir, ten cuidado por dónde poner los pies, porque te puede costar carísimo el acercarte a mí. Es decir, que hay como una especie de manifestación violenta, de manifestación terrible, un poco ajena a la humanidad, que todavía esos dioses conservan, ¿no? Por eso, a mí me parece que esto no es que sea ni maligno ni benigno en sentido estricto, sino simplemente es una entidad extraña a la humanidad, en la cual no privan los criterios morales que nosotros tenemos y que son muy posteriores, ¿no? En tu página web la recomendamos a todos los oyentes, porque hay trabajos interesantísimos, josueliscardero.com. Hay una lista de tus libros y de tus trabajos, por ejemplo, Racionalidad y Poder es uno de ellos, Mitos, Integrismos y Procesiones de los Muertos es otro, Cabezas, Máscaras y Dioses, y el título de uno de ellos es Las Religiones de los Gallegos. ¿Somos tan especiales y distintos? Bueno, yo creo que los gallegos en realidad tenemos como una especie de... No sé si esto le sonará un poco extraño a las personas que no sean de allí, de Galicia. Tenemos como una especie de habilidad, por llamarla de alguna forma, para contactar con este tipo de realidades, ¿no? A mí me llamó mucho la atención un artículo que Rafael Quintía, que es un antropólogo, compañero nuestro de la SAGA, de la Sociedad Galega de Antropología, publicó en el mismo número que salió mi artículo, ¿no? Sobre los lobisomes. Él realizó una investigación detalladísima sobre esta criatura extraña, que la mayor parte de la gente se la toma un poco a broma, ¿no? Los hombres lobo, los vampiros, tal. Pero es que resulta que esa tradición en Galicia está tan extendida y tan metida en la mentalidad de la gente todavía hoy, que hay trampas para cazar lobisomes. Y esas trampas tienen forma de cruz. Es decir, que claro, dice, bueno, pues que le hagan un hoyo, que le pongan una red, como hace Tarzán, ¿no? Y allí se cae el lobisome. No, tienen que hacerle una trampa en forma de cruz. Es decir, que estas creencias que se expresan en determinados pueblos, quizás con más sensibilidad que en otros, no inducen nada especial de que la población gallega, por ejemplo, tenga ningún tipo de viso, de cortura o costura especial para detectar esto, sino simplemente que en ella quizás estas influencias de las que estamos hablando se han producido desde hace mucho tiempo. Acordaros que las grandes peregrinaciones, que empezaron probablemente en el Paleolítico siguiendo la Vía Láctea, siguiendo ese arco que hay en el cielo, terminan en Finisterre. Finisterre hoy es una ciudad, un pueblecillo, un pueblo, vamos. Pero en tiempos no tan lejanos, era el principio de la Tierra de los Muertos, ¿no? Entonces, todas estas sensibilidades, que por otra parte también se dan en la Bretaña francesa, o en el Lansen inglés, o en la propia Escocia, o en la propia Irlanda, hablan de una especial sensibilidad de ciertos pueblos por estas cosas, ¿no? Doctor en Ciencias Políticas y Sociología, antropólogo social, especialista en muchísimos asuntos, José Luis Cardero ha estado esta noche en La Rosa de los Vientos. José Luis, muchas gracias por tu intervención y sobre todo por tu atrevimiento para decir algunas cosas basadas en la experiencia y en el estudio, pero sabes bien que no todo el mundo se atreve, ¿verdad? Sí, efectivamente, hay una cierta, no sé, un cierto temor. Temor que yo, por otra parte, no comparto, porque creo que la verdad, bueno, conviene decirla, ¿no? Por lo menos luchar por ella. Gracias, José Luis, un fuerte abrazo. Muchas gracias, un fuerte abrazo para vosotros. Ya está aquí junto a nosotros Ismael Terreza, porque nos va a contar la actualidad, todo lo que está pasando en España y en el mundo. En Onda Cero, ahora mismo, las noticias de las 2 de la madrugada, y después continúa La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hora intensa la que vamos a tener esta madrugada. Vamos a hablar de uno de los grandes escritores del mundo de la fantasía, ciencia ficción, William Strieber, autor de libros que después fueron llevados al cine con la interpretación fantástica de David Bowie. Lobos Humanos o El Ansia, dos de sus obras que le catapultaron a la fama, y después vivió unas experiencias muy curiosas relacionadas con los visitantes de dormitorio, con los ovnis. Nos lo van a contar Lorenzo Fernández y Manuel Carballán en las Crónicas del Misterio. Ya sabéis, con Almadía Rosa Vientos también podéis hablar de este tema, que dentro de unos instantes vamos a tratar con Fernando Rueda en Materia Reservada 2.0, la violencia urbana. Todo eso será después de las nuevas pistas para averiguar quiénes son los personajes ocultos de esta madrugada. Recordamos que ambos se dedican al mundo del cine, que además son conocidos internacionalmente. Que el norteamericano ha logrado 2 Oscar como mejor director y es uno de los más taquilleros de Hollywood, mientras que el inglés, que hemos dicho que es actor, es el único que tiene 3 Oscar en la historia del cine como mejor actor principal. ¿Quién es este director, que es uno de los más taquilleros de Hollywood? ¿Quién es este actor, que es el único que tiene 3 Oscar en la historia del cine? Ya sabéis que con Almohadilla Rosa Vientos y con rosa.vientos@onda0.es nos tenéis que decir quiénes son y qué tienen en común. Y entre todos los que lo adivinéis, pues recibiréis, habrá un sorteo, y el que gane, recibiréis pues un detalle del programa. Así que venga, rápido, participar, que yo creo que está muy clarito. Pero por si acaso, la segunda pista sonora. Incluso un indigno y un mezquino como tú debería ser tratado con igualdad ante la ley. Esos votos deben ser nuestros. Los diputados salen baratos, 2,000 pavos y compro los que quieran. No podemos comprar el voto. Está en su mano. Piensa en cuántos chicos morirán si no se firma la paz. ¡No puedo acabar esta guerra! Recordar en rosa.vientos@onda0.es y con Almohadilla Rosa Vientos nos tenéis que decir cómo se llaman y qué tienen en común. Y no es ni Arnold Schwarzenegger ni Sylvester Stallone, porque no han recogido ni 3 Oscar, ni 2, ni 1. Ni siquiera las iniciales coinciden. No, y fíjate, Harrison Ford, que el otro día lo comentábamos, tampoco tiene ningún Oscar todavía. ¿Y Julio Iglesias? Tiene Grammys. Ah, bueno. Sí. Son los Oscar de las canciones. No es lo mismo. Son los Oscar con G. Y de eso sabe un poquito Julio Iglesias. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Pues no es Julio Iglesias, que sabe mucho de Hey. Ya sabía yo que tenía algo que ver yo con Julio Iglesias. Tú también, ¿verdad, o, Fernando? Os parecéis bastante. Sí. Sobre todo en esa búsqueda. Bueno, Fernando, vamos a hablar, y nos ponemos serios, de violencia urbana. Nos ha llegado, a propósito de la Expo en Milán, en noticias sobre los disturbios que se han producido en Milán. Todos sabemos qué es lo que ha ocurrido en Baltimore. La violencia urbana, por un lado está la violencia espontánea, sí, y por otro lado la violencia que puede estar más organizada dentro de grupos. Vamos a hablar un poquito de eso. También, ojo, yo sí que quiero hacer una pequeña acotación respecto a lo de Baltimore. A mí personalmente me sorprende mucho que se elogie la actitud de la madre del chico este, ¿no? Que se elogie una actitud violenta por estar dentro de una manifestación violenta. A mí me ha parecido muy, muy llamativo, ¿no? Ahí yo creo que el tema era que estábamos hablando de menores, ¿no? Uh-huh. Y entonces, sí, pero a los menores no se les pega. Bueno, yo es que no... Caso le pega a la madre, pues no, eso no está bien. Le saca, puede ser comprensible, no está bien. Es el hecho de sacarle de la manifestación, claro, lo que yo creo que la gente, de alguna forma, más ha valorado. Es decir, una manifestación que se iba a enfrentar con la policía y le quitaban ahí en medio, ¿no? Mm. Bueno, no sé, quiero decir... había otra forma de sacarle de ahí, que no digo que yo no estoy en contra de esa violencia. Lo que pasa es que ahí yo eso puede que no sea una violencia organizada, no, esta es como más grupos violentos, ¿no? pero lo que pasa es que este tipo de conflictos luego se terminan organizando las violencias, claro, es decir, claro, cuidado que no nos engañemos, es decir, que hay es un mix entre lo que tú decías no organizada y organizada. Claro, me refiero que no vamos a hablar de esa violencia que puede ser la espontánea, aunque pueda haber una organización o no, pero en Nueva Baltimore es la respuesta y la reacción ante unos hechos determinados, quizá no tanto lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en Milán, pero bueno, también es una reacción. Pero vamos a hablar de grupos que utilizan la violencia brutal en ocasiones, sí, y de cómo se comporta esa violencia, ¿no? Lo que pasa es que esa violencia grupal y organizada muchas veces tiene una manifestación que de alguna forma es individual. Y te pongo un ejemplo, ¿no?, de estos que han pasado en los últimos meses, ¿no? Y es el caso de un joven que después de la muerte, del asesinato de Jimmy, el seguidor del Depor, uh-huh, a manos de los seguidores del Frente Atlético, colocó un tuit en Internet que decía textualmente, que lo tengo por aquí: mi más absoluta y sincera alegría por la muerte del Depor, ¿no? Tremendo, ¿eh? Esos son actuaciones individuales, aunque normalmente pertenecen a los grupos, ¿no? Claro, quien dice eso, la pertenencia al grupo le resulta fundamental para sentirse respaldado. De forma, claro, individual y sin ningún tipo de respaldo, no suelta barbaridades de esas porque no van a ser aplaudidas por sus por los descerebrados que siguen ese tipo de... Claro, esa es la primera característica de alguna forma de esto que hemos llamado la violencia de los grupos radicales, ¿no? Que es el sentimiento de pertenencia, ¿no? De alguna forma los estudios demuestran y hablan de este tema, que los jóvenes de alguna forma lo que entran en estos grupos violentos, y para que todos sepamos de los que estamos hablando de los skin de un lado, de los skin del otro, de cualquier tipo de grupo violento. Muchos jóvenes entran por esa necesidad de sentir que están respaldados por amigos. Y entran muchas veces, son más o menos, digamos, grupos más complejos, pero no entran y en un primer momento, o pueden no entrar con esa sensación participar en movimientos violentos. Lo que hacen es que coquetean con estos grupos para sentirse respaldados, para sentirse una parte de alguien, de una parte de un grupo. Pero a lo mejor es porque se sienten más importantes así, en ese momento, respaldados por ese grupo. Muchos de ellos lo que hacen es que socializan, tienen problemas de socialización, necesitan estar dentro de un grupo que, como decía Bruno, que los respalde, un grupo donde ellos se les integran, y bueno, esos grupos luego van hacia la violencia. Sí, hay que especificar que, por ejemplo, hay grupos como, por ejemplo, los denominados góticos, ¿no?, que algunos consideran que son grupos urbanos, que tienen una estética muy definida, pero que no tienen nada que ver con la violencia. Bueno, aunque hay todo lo contrario. Yo creo que no hay movimiento más pacífico que los góticos. Por eso digo que no tienen nada que ver con la violencia, ¿no? Es decir, y sin embargo, muchas veces a la gente por la calle les produce un... Porque tienen una estética llamativa. Claro. Pero vamos, yo en mis años jóvenes no fui gótico, pero me moví dentro de lo que se pueden llamar movimientos siniestros y era cualquier cosa menos un movimiento violento, o sea, todo lo contrario, había un odio a la violencia, ¿no? No, claro, por eso mismo, que además socializan, pero a veces... filosofado, fundamentado y muy expuesto, y en el caso de los góticos, con una profundidad cultural fuera de... Claro, completamente. De toda duda, ¿no? Pero a lo mejor que no todos son violentos. Claro, pero una cosa es formar parte de un grupo y otra cosa es, a lo mejor, lo que estamos hablando un poquito más esto, que puede ser con una ideología un poco más marcada, más radicalizada. Efectivamente, es que dentro de eso los grupos urbanos hay algunos que creen que el camino para alcanzar cotas de poder son, por ejemplo, los skin neonazis o los red skin, es decir, que hay los skin, digamos, de extrema derecha y los skin de extrema izquierda, y utilizan estas organizaciones porque quieren conseguir algo, es decir, tienen esos objetivos. Hay una serie de gente que entra con ganas de violencia, pero hay otra gente que, como decimos, entra con ganas de provocar esta violencia. ¿Cómo los captan? Es decir, el ejemplo claro que tenemos y el ejemplo claro que dicen los investigadores es que se utilizan excusas, y una de esas excusas, por ejemplo, es el fútbol, pero que es el que todo el mundo piensa. Pero hay otras excusas. Ahora mismo, donde se está captando a estos jóvenes es en conciertos, se les está captando en manifestaciones, se les está captando incluso en gimnasios. Es decir, gente que va a socializar, gente que va a relacionarse, y en esos lugares es donde estos y otros grupos urbanos violentos tratan de captarles para, de alguna forma, oponerse, digamos, a cómo funciona la sociedad. Leónides, con Almodía Rosavientos, dice algo a propósito de lo que hemos comentado al comienzo de esta materia reservada. Que si hubiera más madres como esa, se refiere a la de Baltimore, habría menos chicos conflictivos y menos hermano mayor. Yo creo que precisamente porque hay madres como esas, hay hermano mayor y hay chicos conflictivos. Esa es mi opinión, porque evidentemente no es la primera vez que hacía eso, y nacer y crecer en ese entorno y en esa violencia contra el hijo también provoca ese tipo de situaciones. Pero hay mucha gente que se... Es que tú te has fijado, Bruno, te has fijado en la violencia. Y yo te voy a ser sincero, yo no he visto el vídeo, que lo hay en todas partes. Sí, he visto. La imagen, y la imagen de la madre sacando al niño de la manifestación. Ahí lo que yo creo que nuestro oyente se refiere es a la necesaria preocupación de los padres. Claro, por pero los la hijos. Necesaria preocupación de no, los padres no, por no, los hijos. No, a bofetadas, eso la está clarísimo. La necesaria preocupación, ¿no?, de los padres por los hijos hace que ese niño no esté en esa manifestación causando disturbios. Efectivamente, eso es lo que de alguna la forma. La preocupación debe ser anterior y no a base de reprimendas, no a base de castigos, sino a base de otras cosas. Esa es mi opinión. Sin ninguna cada duda. Cada claro, uno tendría bueno, su dentro, opinión al respecto. Dentro de esa situación, en ese momento ya reacciona como madre, piensa que está en peligro su hijo, no reacciona de la mejor manera, que es pegándole, pero le salva. Veréis, en el libro Odio en las calles, violencia urbana... No, lo que yo, en mi opinión, lo que ha provocado es que el hijo vuelva mañana, pero bueno. No, pero veréis, en este libro se habla y de algo muy importante, y es que lo que un padre debe hacer es estar pendiente de su hijo antes, que yo creo que en este sentido coincidimos todos, tiene que estar pendiente de su hijo antes de que su hijo busque esas alternativas. Claro, eso es algo. Es decir, debe informarse de sus hijos. Debe saber, y aconsejan, que es un consejo curioso, qué música escuchan sus hijos, qué símbolos porta y cuál es el significado de los símbolos que porta en su ropa, qué páginas de internet frecuenta. Los amigos. Además de comunicarse con ellos, ¿no? Sí y no. Es decir, los amigos, a mí, los curas me decían que tienen malas compañías. Gracias a mis compañías yo estoy aquí. O sea que eso es también según la cultura y según la educación y según el contexto social en el que uno se mueve. También, evidentemente, lo de Baltimore son actos violentos, pero también es violencia el asesinar con una pistola y sin ningún tipo de distintivo, sin ningún tipo de música, asesinar a un negro por el hecho de ser negro. También yo creo que... No, es otro tipo de violencia completamente distinta. Claro, eso no tiene nada que ver. Pero una cosa es la violencia, genera la otra. La violencia de lo que genéricamente se llama la violencia del Estado, de las fuerzas policiales, que no tienen ninguna justificación. En los consejos que he leído del libro de Odio en las calles, violencia urbana, que estamos intentando contactar con ellos. Odio en las calles, violencia urbana, así se titula el libro de David Docal, David del Castillo, José Luis Suárez. Eso, ¿no? Es lo que dicen es lo ha añadido Silvia, porque muchas veces es la cosa que pensamos y que hablamos siempre los padres, que es hay que saber con quiénes van nuestros hijos, pero lo que dicen es textualmente ellos es hay que informarse, hay que saber para detectar, por ejemplo, si pueden entrar en estos grupos, la forma de detectarlo es saber qué música escuchan, es saber qué símbolos portan, es saber qué páginas de internet utilizan. Sobre todo por saber si pueden terminar en estos grupos violentos. Porque una cosa es que el chico tenga problemas y que se vaya a una manifestación y que yo creo que ha ocurrido y que vaya a una manifestación porque quiere realmente protestar y porque a lo mejor la forma que piensa de protestar es eso. Lo que pasa es que esa es una cosa y otra cosa es pertenecer a grupos violentos. Uh-huh. Y también quiero decir otra cosa. Que no son siempre jóvenes. Exactamente eso es lo que iba a decir. Normalmente en estos grupos suelen tener entre 15 y 20 años. Esa es la edad peligrosa. Que es la edad en la que entra. Pero en estos grupos... Es la edad en la que estás probando cosas nuevas. Claro, pero también se han detectado, y la policía tiene datos, de que participa gente de 50 años. Incluso han encontrado gente que tiene de 60 años. Y hay que tener en cuenta que eso es importante, porque los líderes en estos grupos no son, digamos, los que los ideólogos, los que tienen... de alguna forma unas ideas y unas cosas, ¿no? Los líderes en estos grupos son los más violentos, que son los que imponen de alguna forma su forma de ver la vida, su forma de actuar, y ahí está el grave problema, que una vez que entras en estos grupos como los que el que manda es el más violento, todos tienen que demostrar esa hay una sumisión al líder, pero claro. Eso pasa en todos los grupos, ¿eh? Ojo, no solamente los no violentos, sino también los no violentos. Claro, es una sumisión al líder y al poder. En este caso, el poder se ejerce con violencia. Mientras no sea por violencia, cada uno, digamos, es muy libre de actuar y muy libre de aceptar o no las cosas. Pero cuando estamos hablando de violencia, el problema es más gordo, ¿no? Claro, ahí es un tema que hace y provoca que cada uno tenga su idea y su comentario. Y eso es, bueno, por ejemplo, Suso Cristian dice, bueno, en Baltimore han tenido sus razones la comunidad de color, que durante décadas ha sufrido esa violencia. Y evidentemente, nadie en su sano juicio duda que las manifestaciones de Baltimore estaban justificadas y razonadas, no la violencia, el motivo de la protesta sí, pero me pregunto yo lo siguiente, a propósito de este caso y de otros, puede ser que en un momento determinado situaciones, manifestaciones, acciones públicas que pueden ser peligrosas para el sistema, porque proponen cosas distintas a lo que entendemos por tal, a lo que entendemos por sistema, a lo que tenemos por el orden institucionalizado, pero no es necesariamente ni violento ni malo. Hayan podido ser utilizadas por los servicios de inteligencia o por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para infiltrarse en esos grupos y provocar violencia dentro de esos grupos, provocar acciones violentas que deslegitimen a esos grupos de cara a la opinión pública. A mí me da la sensación, Bruno, que en los últimos años eso no se ha... Me da la sensación de que eso en los últimos años no se ha producido. Ni siquiera, por ejemplo, las manifestaciones que ha habido en España como consecuencia... Estamos hablando del 15M, por ejemplo. No, me has preguntado sobre los grupos violentos. Sí. Para deslegitimar los grupos violentos. Es decir, yo creo que eso... Yo no tengo constancia y me extrañaría que eso se hubiera producido. Otra cosa es lo que otros grupos que no actúan como grupos violentos, sino que actúan como el 15M o con todas estas cosas, se sabe que ahí se infiltraron, y lo contamos aquí, y lo de eso, que se infiltraron la policía, que se infiltraron los servicios de inteligencia para controlar y para todas esas cosas. Esto sí se utilizó años a, es decir, antes sí se utilizaba, es decir, y eso es típico de las dictaduras y de las democracias débiles, ¿no? Que lo que hacen es utilizar gente que provoca la violencia para dar entrada a la policía y para, de alguna forma, llevarlos a las situaciones hasta el límite, ¿no? Las democracias débiles, ¿cuáles son las democracias fuertes? Yo no las conozco. Bueno, pero bueno, que ahí no hay, sí, no hay esa constancia de eso, ¿no? Pero por ejemplo, ahora en Milán, a raíz de una expo, a raíz de grandes organizaciones internacionales y grandes actos, todo comenzó, por ejemplo, en Seattle, las manifestaciones de los grupos que eran contrarios a ese sistema. Eso no es malo ni bueno, la acción puede ser mala o buena, pero todo comenzó en Seattle, que fue la primera reunión antiglobalización. Yo sí recuerdo un grupo vinculado a movimientos de izquierda que estaba vinculado a determinadas universidades en Galicia, y sí, una de las personas que participaba en estos grupos sí me contó cómo le habían contactado los servicios de inteligencia para provocar actos violentos dentro de esos grupos antiglobalización, para deslegitimarlos. Yo eso no lo conozco, Bruno. Quiero decir, no en los últimos años. Es decir, no, te hablan de hace 15 años, bueno, 15, 20 años, ¿no? Cuando comenzaron. Hace eso y más años, sí. Quiero decir que eso, ese tipo de cosas sí se utilizaba. Vamos a ver, ahora hay dos grandes grupos, digamos, que son los más violentos, que son los skin, de alguna forma, antifascistas, y los skin neonazis, ¿no? Vamos a ver, la izquierda radical utiliza una estrategia de lucha urbana habitualmente al finalizar las manifestaciones que convocan los partidos, grupos o asociaciones legales, para sembrar el caos, y de alguna forma, bueno, pues su lucha va dirigida, digamos, contra los policías, contra lo de las multinacionales, lo del Burger King y tal, ¿no? Pero es una violencia curiosamente distinta a la violencia que ejerce los skin de neonazis, ¿no? Que esa es una violencia más individual, ¿no? Más como son los asesinatos de personas, ¿no? Como el asesinato de Jimmy, ¿no? El miembro del Frente Atlético. Son violencias distintas y que tienen, además, persiguen, sí que tienen un poco de ideología, un poco no. Tienen una clara carga ideológica, ¿no? Y digamos que ahí es donde yo creo que hay que tener mucho cuidado para impedir que los jóvenes se metan en esos grupos. Yo creo que luego hay otra cosa, que posiblemente los especialistas discrepen en eso, y es que los movimientos que hemos vivido, como el 15M, han generado otra cosa que no tiene, desde mi punto de vista, nada que ver con los grupos violentos, ¿no? Eran manifestaciones de resistencia en sí mismo, para nada. Y lo que pasaba es que había esas manifestaciones, a raíz de esas manifestaciones, claro, de algunas. Esas manifestaciones, los que llevaban a cabo los actos violentos, eran... No era la organización, no eran responsables de eso. Eran los skin, era de alguna forma los skin de extrema izquierda, que eran los que iban a la manifestación y se montaban para tener esa violencia, ¿no? Es decir, que la gente que iba a la manifestación, de alguna forma, acababa esa manifestación y bueno, ¿no? Antes mencionabas que, porque estamos hablando sobre todo que son los pues un poco los que son más captados son los jóvenes, ¿no? Porque están buscando opciones y son más vulnerables. Pero las personas que ya tienen una vida hecha, que incluso a lo largo de la semana están llevando su vida normal, con sus hijos, con su trabajo, vida cotidiana, con su rutina, ¿qué es lo que, según estas personas que han estado escribiendo el libro, qué es lo que les hace que les capten? ¿Tienen una vida de frustración? ¿Necesitan una válvula de escape para coger y canalizar esa ideología o esa frustración que tienen para poder tener esa rabia como más...? Lo que dicen básicamente es que hay un problema de socialización. Y ese problema de socialización, en realidad, se puede dar a los 15 años, que es muy grave, porque lo que pasa es que a los 15 o 20 años, con una buena formación, los padres, una buena formación, que una estar pendiente de los hijos, qué es lo que están haciendo, estar pendiente para tratar de identificar los símbolos, para tratar si se están acercando de alguna forma a los grupos. Pero todas las personas tienen ese problema de socialización y necesitan meterse en un grupo que les ampare, un grupo eso. Y hay el grave problema que hay ahora mismo, que lo dicen muy claro, es Internet. Es decir, la gente llega a muchas de estas cosas a través de Internet. No solamente es que Internet se relacionen, es que se utiliza Internet como momento de amenaza, como momento de insulto, como momento de atacar al contrario. Estamos viendo cómo la gente se ampara en Internet en identidades falsas para atacar a sus enemigos, para acosar a todo aquel que piensa de otra forma. Y hay mucha gente de estos movimientos que lo que hacen es moving, persecución, amenazas, siempre a través de Internet. Por lo tanto, no para los sectores que ya están perdidos, que tienen 50 o 60 años, pero sí de 15 a 20 años, hay que estar muy pendientes porque Internet es un mundo maravilloso, es un mundo delicioso, pero es un mundo se cometen mucho, es donde vive la delincuencia más moderna del siglo XXI. Mira, hay un comentario que hace el Gigabyte. Sí, es cierto que ese es el gran problema, por eso no se puede luchar. Pues si pudiéramos generalizar, pues lo tendríamos todo bastante, bastante más claro. A veces se producen generalizaciones que son injustas, es decir, no todos los gustos musicales llevan a eso. No, claro. Y nos recuerda, por ejemplo, que le encantaba a Hitler, lo dice Ángel Gabay con el Modía Rosa Vintus, le encantaba a Wagner. ¿Y quién va a decir que Wagner era malo, no? No, claro. No, lo que pasa es que todos estos grupos tienen unos elementos que si tu padre estás atento puedes... No quiere decir que dejen de oír a esto. Yo aquí en este programa me ocurrió un día decir que me gustaba Mecano y bueno, me pusisteis como si hubiera sido un skinhead simplemente te diríamos que tiene mal gusto, ¿no? No, pero quiero decir, diría que lo tienes bueno. Es la broma que decir que por supuesto que no, que la música no es el problema, pero sí todos estos grupos tienen unas constantes que si se detectan y si se preocupan se pueden hacer frente. Por ejemplo, los skinhead neonazis incluso tienen una forma de vestir muy identificativa también. Sí, pero muchas veces la gente se oculta, es decir, que igual que... Y por ejemplo, en los skinheads sí hubo una época en la que era muy clara su estética, ahora no está tan clara, pero sin embargo el movimiento sigue existiendo, ¿no? Antes las cabezas rapadas, las botas, pero ahora quizá ya no se da tanto esa estética, sin embargo siguen existiendo esos movimientos más discretos, más difícilmente visibles y más difícilmente visionables y controlables, ¿no? Ahora ya lo tienen más difícil. Y claro, el fútbol también. Y todo esto, ¿no? Fernando Rueda, hemos hablado de violencia urbana en materia reservada 2.0. Nos escuchamos el próximo fin de semana. Muy bien, un abrazo fuerte. Cuidado a la salida. Gracias. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Crónicas del misterio. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange. En las crónicas del misterio estamos ya con Lorenzo Fernández y con Manuel Carballal. Buenas a ambos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Yo no sé si esta noche vais a dejar que la gente pueda dormir el ratito que vaya a dormir tranquilo, ¿eh? Bueno, igual duermen con una visita en el dormitorio. Acompañados, ¿no? ¿Qué se dice? ¿En qué estáis pensando ya? Yo en Claudia Schiffer, pero me da que hoy no vamos a hablar de ello. O sea, qué moderno, ¿eh? Eso sí sería una visita de dormitorio. Ya, ya, ya. Es de los 70, sí, sí. Yo con Gilead no me conformo. Bueno, pues vamos a hablar de visitantes de dormitorio, vamos a hablar de algunos casos, pero sobre todo de uno y de un personaje que a mí me resulta excepcional. Es el autor, es novelista, fue el autor... Luego se convirtieron en grandes éxitos del cine, pero primero fueron grandes éxitos de la literatura, de ciencia ficción, de fantasía, como Lobos Humanos, como El Ansia, películas protagonizadas por David Bowie en su mejor momento. Y estamos hablando de William Strieber, que era un hombre, era un personaje total y absolutamente respetado, al contrario de lo que ocurre con esta literatura. Sí tenía bastante buena crítica por parte de los expertos, William Strieber. Y vamos a hablar de otros casos españoles que Lorenzo Fernández ha seguido muy de cerca y que son relativamente parecidos al de Strieber. En primer lugar, vamos a definir el fenómeno en sí. ¿Qué son los visitantes de dormitorio? Porque sí, se pueden llevar a bromas, como lo hemos hecho, pero no, es un fenómeno extraordinariamente serio que se hizo muy popular en los años 80 en los Estados Unidos a raíz de libros como el que escribió nuestro protagonista, uno de nuestros protagonistas, William Strieber. Pues la verdad es que, ¿qué son los visitantes de dormitorio? Es que sinceramente no tenemos ni idea. La única certeza que tenemos es que se produce, el fenómeno se produce, y que los testigos de una forma u otra aseguran que, bueno, pues algo se está manifestando, especialmente a altas horas de la madrugada, en el lugar más íntimo que puedas tener en tu casa, que es tu propia habitación, ¿no? Son seres que nadie sabe de dónde viene, que durante muchísimo tiempo, precisamente gracias a los libros publicados por Strieber y Hopkins, pues se asoció de una forma muy directa al fenómeno ovni, pero hay muchas dudas con respecto a eso. Quizás el fenómeno sea mucho más amplio, los testigos, algunos de ellos tienen la certeza de que es así, y por supuesto yo me quedaría con que es un fenómeno mucho más antiguo que lo que se plantea especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX. Si te vas a crónicas medievales te das cuenta de que ahí la aparición de otro tipo de visitantes de dormitorio a los que se les ponía otros nombres y que se asociaban directamente con entidades malignas simplemente porque no se sabía precisamente qué demonios eran, valga la redundancia, lo cierto es que ya están ahí reflejadas, ¿no? Nos podemos quedar con el concepto que ya hemos comentado en más de una ocasión, tanto en la tertulia como en las crónicas del misterio, los íncubos, los súcubos. Tenemos, por ejemplo, textos como el Suma Teológica de Tomás de Aquino, donde dice, por ejemplo, que si en ocasiones nacen niños como fruto del comercio carnal con demonios, no se debe al semen que estos emiten ni a los cuerpos que adoptan, sino a los demonios que actúan. Los íncubos y los súcubos son unas entidades que se manifiestan especialmente en noches muy determinadas del año, asociadas principalmente a la luna llena, asociadas a fenómenos astronómicos como pueden ser los solsticios o los equinoccios. Y eso nos viene desde hace más de 6 siglos, quizás adquiere una universalidad más potente, porque el fenómeno ovni también lo tiene, ¿no? Viene en todo el siglo XX, precisamente a partir de ahí, ¿no? De esa segunda mitad de siglo pasado. Con casos como el que citaba, se popularizaron, pero sí existen desde tiempos remotos, desde la Edad Media, desde antes, los casos de visitantes de dormitorio asociados a ovnis sí son recientes, pero el fenómeno en sí es muy antiguo. Claro, y seguramente un psiquiatra, si nos estuviera escuchando, diría, no, si tenemos claro lo que es, se trata de la parálisis del sueño o de una serie de alucinaciones pre- y posoníricas, las hipnogogias y las hipnobombias, que tienen unas características que podrían encajar en muchas de las descripciones de visitas de dormitorio, porque la presencia de criaturas sobrenaturales o de fenómenos sobrenaturales en el dormitorio están relatadas a lo largo de toda la historia y, lo que es más importante, en todas las culturas. No solo en el seno del cristianismo se habla de los íncubos y de los súcubos. En Oriente, en países hinduistas, se habla de la presencia de asuras y devas, de una especie de espíritus, de genios, los duendes de la mitología élfica, las visitas del ángel de la guarda que vela tus sueños al pie de la cama, las apariciones de difuntos durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial que se daban en los dormitorios. toda la mitología que existe sobre los genios, por ejemplo, en los países árabes, que en muchas ocasiones se manifiestan a los pies de la cama. O sea que a lo largo de toda la historia los hombres han descrito que ocurrían en su dormitorio presencias de algo inefable. Eso tiene una lectura psiquiátrica que, como te digo, está asociada con determinados trastornos del sueño para los psiquiatras, pero a partir de los años 80 en Estados Unidos, sobre todo primero con la publicación del libro Intrusos de Booth Hopkins, se creó un fenómeno social. Los sociólogos hablarían de contagio, porque de repente empezaron a describirse cientos de casos a partir de ese año 85, creo recordar que es el 85, en que muchas personas, aparentemente sin relación entre ellas, describían lo mismo, que es un tipo de visita en el dormitorio con unas características muy concretas, con una tipología de los visitantes, y este es el término además que populariza a Straeber, los visitantes, él siempre se refiere a ellos como los visitantes, no como extraterrestres, con una tipología muy afín a las descritas por los testigos de avistamientos ovni, por eso se vincula con el fenómeno. Y en el caso de Straeber es concretamente, precisamente el 26 de diciembre de ese año 85... Cuando comienza todo. Straeber, como he dicho, ya era muy conocido en los Estados Unidos. Sí, Straeber es un tipo con una biografía particular, personaje muy, muy curioso, muy... difícil de clasificar y de catalogar, ¿no? Precisamente por eso tanto su libro Comunión como toda la saga que vino después, incluso como la película que fue protagonizada por Christopher Walken, que es el único que podía hacer de Wally Straeber, o sea que lo plasma perfectamente. Es un tipo muy extraño, con una formación católica tradicional, que comienza a trabajar precisamente en medios católicos, y que un buen día decide pegar un cambio e intentar profesionalizarse en la literatura de ficción, en novelas, y tiene primero ese gran éxito que fue Lobos Humanos, que fue llevado al cine, después El Ansia con Catherine Deneuve y lo has mencionado antes, Bowie, y David Bowie haciendo de vampiros, y a partir de ahí escribe otra serie de novelas de distinto tipo, novelas de suspense, novelas de acción, alguna novela fantástica. Estuvo muy vinculado hasta 1977, que es cuando él decide empezar la aventura de la narrativa, de la ficción, a la Fundación Gurdjieff, lo que ya implica que tenía una cierta empatía por el mundo de lo esotérico, de lo misterioso. Pero lo importante es que en 1987 asombra no solo a la comunidad de artistas, guionistas y literatos de Estados Unidos, sino a la comunidad ufológica internacional, cuando publica un libro llamado Comunión, una historia real, asegura él. Claro, porque él es un escritor de ficción, entonces intenta dejar claro que lo que él cuenta en ese libro es una historia real. Que son sus propias experiencias, ¿eh? Ya no está como escribiendo como un novelista sobre una historia que ha creado, sino está exponiendo esa parte suya de la biografía. Claro, yo con todo el respeto del mundo, que no se mosquee nadie, pero imagínate que de repente, no sé, un Pérez Reverte, por ejemplo, escribe un libro contando que ha sido abducido por extraterrestres, y él insiste en que es una historia real y no es una ficción. No son las aventuras de la triste, sino que es algo que asegura que le ha ocurrido a él, y que además describe en todo detalle, sin pasar por alto algunos de los episodios más tórridos e incómodos que describe en su supuesta experiencia de visitantes de dormitorio. Vamos a escuchar un primer corte sacado de esa película que se hizo posteriormente, después de la publicación del libro, en donde William Straeber, interpretado por Christopher Walken, cuenta un poco en la película pues parte de su experiencia y cómo comenzó todo. Tengo la sensación de que entraron en mi casa y me sacaron en plena noche. ¿Le secuestraron? ¿Le hicieron algo? Sí, algo horrible. Me violaron. Bueno, pasa a veces, incluso a los hombres. Intento creer que fue algo así como una alucinación, que fue una pesadilla, pero cuando hablo de ello me parece tan real. Sí, parece que le ocurrió algo. Tenía los ojos grandes, como peces. ¿Llevaban gafas oscuras? No, ojos. Ojos grandes y oscuros, como insectos de cara larga y delgada. No lo recuerdo como seres humanos. Esta es la descripción que hacía Streber, que hacía Walken, Christopher Walken en la película, a su psicoterapeuta, que era el primero que conoció el caso, porque él evidentemente acudió a los profesionales de la mente para explicar lo que había vivido, pero no con seres humanos, sino con seres como los que él describía, reptiloides, puede decirse por sus características, ¿no? Y por eso decía eso, sobre los ojos negros grandes. Era la imagen icónica que además fue muy popular en los Estados Unidos en aquella época. Claro, porque la portada de las primeras ediciones del libro de Communion era en primer plano la cara de ese humanoide con forma de pera invertida típica, con esos grandes ojos negros que parecía acosar a todos los paseantes desde todos los kioscos de venta de libros de Estados Unidos, y eso generó que miles de personas dijesen: también me ha pasado a mí. Y precisamente los terapeutas, bueno, llegaron a crearse grupos de apoyo. Fue un fenómeno social muy interesante. Es que identificaron lo que había en esa portada con lo que ellos habían visto, o creían identificarlo, ¿no? Porque sí es cierto que los humanoides de Streber, vamos a decirlo así, estaban muy ligados al prototipo, por lo menos a uno de los tipos que tenemos muy en la mente, ¿no? De lo que puede ser el tripulante de una nave que viene de otro planeta, ¿no? En este caso estamos hablando de humanoides de alrededor de 1,20 metros de estatura, como veíamos en este corte, ojos grandes, negros y oblicuos, que era un detalle bastante particular, la cabeza, como decía Manuel, con forma de pera invertida, totalmente desprovistos de pelo y además sin rasgos faciales más allá de esos ojos oblicuos, ¿no? Porque realmente no identificaban en ningún momento ni nariz, ni boca, ni orejas. Era algo como muy extraño, ¿no? Y esto fue la portada precisamente de ese libro. Y a partir de ahí fueron muchos, como dice Manuel, miles de personas los que empezaron a denunciar que ellos también se habían encontrado con aquellos seres. Yo no sé hasta qué punto esa visión, lo que tuvieran en aquel instante aquellos testigos, estaba tan relacionado con el fenómeno OVNI, porque bien es cierto que independientemente de que estos seres se manifestaran casi siempre a altas horas de la noche, cuando la persona estaba pues tranquilamente durmiendo en su cama o a punto de dormir, si bien es cierto que hay muy poquitos testimonios que asocien la aparición de estos seres a luces en el exterior, por poner un ejemplo, no había un fenómeno OVNI evidente como podemos tener en la cabeza. Sin embargo, sí que es cierto que hubo apariciones de luces en torno, cerca de ese chalet que tenía a unos kilómetros de Nueva York, y Streber, hubo amigos suyos que vieron esos fenómenos, gente de su entorno familiar que certificaban que algo raro había ocurrido. Eso sí es cierto. En la casa quedaron huellas de quemados. Es decir, su testimonio no era solo el suyo, no era su palabra, sino que era su palabra y la de otros que parecían apoyar lo que él estaba diciendo. Y no solo eso, había testimonios, hemos oído a ese Streber diciendo que la experiencia había sido poco menos que traumática, ¿no? Se trataba de una violación, pero no todas las experiencias que él tuvo fueron traumáticas. Y es aquí donde entra posiblemente el factor de la abducción relacionada con extraterrestres, ¿no? Hay varios muchos testimonios, ¿no?, que se pueden recoger de sus diferentes libros, pero por ejemplo, en uno de ellos dice: el espacio en el que entré, ya se refería a esa supuesta nave, olía, además es curioso, ¿no?, como a queso cheddar caliente con una nota de azufre. Es curioso, ¿no?, cómo lo identificaba al milímetro el olor que estaba percibiendo. Decía: sentado ante mí vi al ser más asombroso que jamás he conocido en mi vida, más asombroso aún por el hecho de que no me resultaba desconocida. Habla de una mujer, hablo de ella y no sé por qué, para mí es una mujer, quizás por sus ágiles movimientos o por haber creado estados de excitación sexual en mí. Es que era muy explícito en los detalles que iba dando. Él es muy intimista del libro, puede sí pensarse en un relato propio de la ciencia ficción en absoluto. Tanto el libro como la película son intimistas, son reflexivas, intentan saber qué hay detrás de esa apariencia tópica, y es lo que le lleva a conclusiones muy interesantes. Y sobre todo, Bruno, lo interesante de las descripciones que va haciendo en sus diferentes libros es que vas viendo una evolución de una persona, especialmente de los primeros a los últimos, ¿no? Vas viendo la evolución de una persona extremadamente católica que de repente se va abriendo y que habla sin ningún tipo de tapujos de cuestiones como estas cuando antes no lo hacía. Es decir, algo tuvo él en un momento determinado de su existencia, algún tipo de experiencia que modificó su conducta, que modificó su forma de pensar y que, en cierto modo, yo no sé si sirvió para que su mente se abriera mucho más. Experiencias que se contaban, lo habéis dicho los dos, en terapias que organizaban incluso los psicoterapeutas, los psiquiatras, y a las que también perteneció y formó parte de ellas el propio Streber. Escuchamos un trocito sobre este asunto. Esto no es broma. Estos seres son reales, aun cuando no sepamos su significado. Bueno, esto siempre se dice, pero estos visitantes vienen en naves enormes y contactan con mucha gente. Ah, y entonces nosotros Decimos que son pesadillas, tormentas, alucinaciones, meteoros o lo que sea. Con tal de no reconocer los hechos. Porque lo que le pasaba a toda esta gente es que les costaba asimilar esta supuesta experiencia que habían tenido, y sobre todo lo que comentabas tú antes, Lorenzo, que muchos comentaban como que había sido traumático, y entonces lo que querían era vivir con ello, y eso era difícil. Era difícil, pero es que tenemos que pensar, Silvia, que si hay elementos que podemos, de una forma u otra, destacar, ¿no?, dentro de lo que es el fenómeno de los visitantes de dormitorio, pues por ejemplo, ¿no?, todos los protagonistas de visitas de dormitorio, a decir de los testigos, ¿no?, y de quienes han investigado este fenómeno, sufrieron, por ejemplo, previamente anemia, ¿no? Es decir, hay una serie de características que se van cumpliendo. Estamos hablando de que el componente sexual es muy importante, generalmente muy traumático, ¿no? Porque la experiencia que viven estas personas aseguran que en un momento determinado les llevan a que les fuerzan. Es decir, se produce una violación en todos los sentidos, ¿no? Si fuéramos a las crónicas antiguas de que citábamos anteriormente, pues es que ahí incluso había ocasiones en las que cuando se manifestaban estos íncubos y esos súcubos, salvo la propia ensoñación, aparentemente no había más pruebas. Pero sí es cierto que en ocasiones aparecían restos de sangre y restos de semen, por ejemplo, en las camas donde se producían este tipo de fenómenos. Por ejemplo, tú has parece fuera del lugar. Tú has conocido, Lorenzo Fernández, algunos casos en nuestro país y que los has seguido de cerca. Por ejemplo, el caso de San Sadurní de Noia. Sí. Hablaste directamente con los testigos. Cuéntanos. Aquello es que a mí me sorprendió, porque la persona que era protagonista de este suceso, que fue protagonista, era un chaval de apenas 20 años por aquel entonces, que no tenía absolutamente nada que ver ni con estos temas, ni le interesaba, ni sabía lo que era un ovni, ni sabía lo que era una teletransportación, por supuesto, mucho menos lo que era un visitante de dormitorio. Pues bien, él venía de dejar a su novia en Hospitalet del Llobregat y a la altura del aeropuerto del Prat, en Barcelona, en un momento determinado él se da cuenta de que circulando por la autopista empieza a perder la conciencia. Claro, en ese instante él es consciente, dentro de su inconsciencia en la que está entrando, pues que como se desmaye, se va a pegar un leñazo y se va a matar. Bueno, pues aún así, él se desmaya, pierde la conciencia y cuando se despierta, lo primero que observa es que han pasado 3 horas, ¿no? Él comprueba en su reloj que tal y cuando dejó a su chica y cuando ha vuelto a revivir, ¿no?, de una forma de despertar, pues se da cuenta de que han pasado 3 horas. Y además, se encuentra en mitad de un camino completamente a oscuras en mitad de la montaña. ¿Qué es lo que hace? Pues enciende las luces del coche y se percata de que el coche está absolutamente lleno de polvo, salvo la zona del salpicadero donde aparecen pequeñas manos que alguien ha dejado plasmadas sobre el mismo. En ese instante, totalmente pues estupefacto, sin saber qué demonios había pasado, pues decide arrancar el coche y tirar hacia adelante, simplemente porque el coche estaba colocado en esa posición. Y es cuando llega a San Sadurní de Anoia. Estaba aproximadamente a unos 50 kilómetros montaña adentro del punto en el que él había perdido la conciencia. Bueno, pues a partir de ese día él empieza a vivir una serie de experiencias verdaderamente extrañas, ¿no? Por ejemplo, empiezan a aparecer detrás de sus orejas pues una serie de puntos rojos que en ocasiones incluso llegan a sangrar. Empieza a tener sueños muy extraños, ¿no? En esos sueños, a altas horas de la madrugada, aparece gente que él describe como muy alta, que se acercan, que él parece que los está visionando a los pies de la cama, que se van aproximando hacia el lugar donde él está con su cabeza reposada en la almohada, y es en ese instante, cuando parece que le van a decir algo, en ese instante despierta. Y esta escena se repite una y otra vez durante aproximadamente 2 meses. Es entonces cuando entró en contacto con nosotros, nos encontramos a una persona, Bruno, absolutamente asustada, que no sabía qué le ocurría, simplemente quería que alguien le explicara qué le estaba pasando y sobre todo, en un momento determinado, pues prestarles ayuda para que aquello terminara de producirse. Algo que, como os digo, estuvo aproximadamente durante 6 meses, ¿no? Esos sueños eran constantes a tal punto de que había momentos en los que él ya no era capaz de interpretar cuándo estaba soñando y cuándo realmente estaba viendo algo. Lo que sí tenía muy claro es que fueran quienes fueran, fuera un sueño o fuera una realidad, querían transmitirle algo. Y en el momento en el que se lo iban a transmitir, él despertaba. A mí me gustan mucho algunas cosas que dijo Strieber cuando comenzó a recibir cientos, después miles, cientos de miles de cartas de lectores que dieron lugar en 1997 a un libro titulado The Communion Letter, que eran las cartas de los lectores que decían que habían pasado por experiencias similares. Y él decía siempre que dejaba abierta la posibilidad de que aquella experiencia no se tratase de un contacto extraterrestre, sino de otra cosa. De hecho, él en varias ocasiones ha expresado su frustración porque con mucha frecuencia se le cita como autoridad para avalar el origen extraterrestre de las abducciones, y eso le llevó a un pequeño distanciamiento de Bud Hopkins, que sí estaba convencido del origen extraterrestre. Era más literal, él quería pues saber un poquito qué había detrás, sí, de esos hechos. Hopkins, hablaba, claro. Hay una expresión de Strieber que a mí me gustó mucho siempre cuando la escribió, decía, es como que nosotros atravesáramos el espejo siempre está convertido en ladrillo, pero en un momento determinado se convierte en algo parecido a agua, lo atravesamos y sabemos que hay al otro lado, y en ese otro lado estamos nosotros también, en cierto modo, es como un contacto con otra dimensión, puede entenderse. Él así, decía, ¿no?, que los visitantes, algo así, que los visitantes estaban hechos del mismo material que los sueños. Fíjate qué sugerente es eso, y todas las implicaciones que podría tener. Pero Hopkins estaba más preocupado por el aspecto social, que a mí es algo que me gustaba mucho de él. Yo no tuve la oportunidad de conocer personalmente a Strieber, sí a Hopkins, y pasar un par de días con él. Y Hopkins estaba muy implicado en la ayuda a las personas angustiadas que llegaban a su consulta de terapeuta y intentar aportarles algo. Entonces, él fue el que creó los grupos de apoyo, igual que en Alcohólicos Anónimos o personas con adicciones a otro tipo de cosas, que se juntaban para intentar entre todos apoyarse, ¿no? El problema es que terminaban por afianzar la creencia de que aquello era real. Vamos a ver cómo acaba la película con la reflexión del propio Strieber sobre su propia experiencia. Tal vez aquellos seres que al principio me causaban horror, al fin hayan conseguido que capte su mensaje. Un mensaje de amor, comprensión y tolerancia. Hicieron que mi mente cambiara y admitiera la grandeza de Dios. Su experiencia. Él después, en el siguiente libro, después de Comunión, viene otro libro, otro trabajo, mucho más reflexivo, titulado Transformation. Es como aquella experiencia transformó su forma de ver el mundo, su forma de ver las cosas, y se produjo a raíz de esos casos ese despertar de conciencia. Todo lo que había vivido formaba parte de la apariencia, pero la realidad es que él era otra persona tras sus casos. Sí, pero no sería justo que lo dejásemos ahí, porque lo que ocurre con el caso de Strieber, yo lo he visto en muchas ocasiones en otros casos de personas visitadas o abducidos, que el fenómeno termina derivando hacia una forma de contacto. El 6 de junio de 1998, Strieber supuestamente fue visitado en su habitación de un hotel de Toronto por un individuo de aspecto humano, que le habló sobre diferentes temas. A él siempre se ha referido a él como el maestro de la llave. A partir de ahí escribió su libro The Key, La Llave, en el 2001, y un documental posteriormente con Art Bell, un conocido locutor radiofónico de estos temas en Estados Unidos. Y ese maestro de la llave, digamos que fue el siguiente paso, en la siguiente vuelta de tuerca en su experiencia con los visitantes desconocidos, ¿no? Pero en este caso ya no se trataba de seres macrocéfalos, sino de un ser de aspecto totalmente humano. Casos que en ocasiones rozan lo absurdo, como otro que te encontraste en Córdoba, Lorenzo, que comentamos muy rápidamente para que nuestros oyentes... Sí, en este caso el testigo, la verdad es que impresionaba porque era un hombre bastante fornido, con una preparación pues policial, y bueno, pues en su casa estaba produciendo fenómenos extraños que tenían sobre todo un componente bastante particular, ¿no? Y es que se veían estos extraños visitantes, ¿no? Él hablaba como de apariciones como si fueran niños, eran muy pequeñitos, ¿no? Y que sobre todo se metían en una habitación muy concreta y bueno, salían y entraban del armario. A partir de ahí empezaban a producirse los fenómenos extraños, ¿no? Esto se mantuvo durante muchísimo tiempo. Incluso los fenómenos que allí se produjeron, partiendo de la idea de que no tenían explicación, llegaron a ser extraordinariamente violentos, ¿no? Y todo partía siempre de la manifestación de estas extrañas criaturas que yo siempre que me las he encontrado, sea el caso que sea, sea este de Córdoba, sea otro que en su momento ya comentamos en La Rioja, siempre tienen un elemento que genera incertidumbre en el testigo porque suelen ser tremendamente violentos. Esa es la experiencia en Córdoba de un caso que conoció directamente Lorenzo Fernández. Y Manuel, nos quedamos con el caso de Strieber. Hay muchas reflexiones, puede hablarse de la deriva que siguió posteriormente, pero yo creo que las que él hace de su caso a mí me resultaron muy válidas. precisamente esa parte sobre el despertar de la conciencia, cómo transforma la experiencia que pudo haber sido traumática, pero uno cuando lo analizas de otra forma, lo sintió también de otra forma y lo puso en práctica en su vida de otra forma, lo que él había aprendido a raíz de aquello, ¿no? Además tiene una pluma privilegiada para describir algo tan inefable, casi tan místico, tan casi sobre... casi es eso. Exacto, que es que describe, ¿no? La palabra que has dicho tú, místico, es perfecto. Es que este es el tema, la lectura extraterrestre, de pretender identificar a los visitantes con marcianos que vienen en una nave, yo creo que es muy superficial. El tema es mucho más sutil y además mi experiencia me dice que cuando tú intentas, yo he llegado a patrullar las casas de visitados de noche para intentar capturar al visitante, ¿no? Así como suena, igual es un poco, ahora me doy cuenta que es un poco ridículo, pero y nunca consigues contrastar el fenómeno, porque quizá el fenómeno, como dice Strieber, está hecho de la misma sustancia con la que se fabrican los sueños. Pues con esa frase nos quedamos. El fenómeno, el de los visitantes de dormitorio, está hecho de la misma sustancia que los sueños. Strieber, Dixit y Manuel Carballal y Lorenzo Fernández, Andixit. Pues lo que han contado aquí hoy en Crónicas del Misterio. Gracias a ambos. Y mañana más. Hasta mañana más. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El último tramo de La Rosa de los Vientos. Vamos a estar con José Manuel Escribano hablando de cine, hablando entre otras cosas de la película Mandarinas, un drama antibelicista fantástico y fascinante. Con muy poco dinero se pueden hacer cosas muy grandes, y Mandarinas parece que es una película, como película cinematográficamente hablando, muy grande. También vamos a estar con Laura Falcó Lara hablando de los libros de quienes van a estar el próximo fin de semana en el World Trade Center de Barcelona, primer congreso objetivo bienestar. Estad muy atentos, nos va a contar Laura todos los datos. La protagonista en Mujeres y con Historia va a ser una de las grandes de la música, Diana Ross. Y después, y antes de todo ello, os hablaremos en Azul y Verde de moda sostenible y también de lo que está pasando en las aguas de Mallorca. Pero antes resolvemos, Silvia Casasola nos lo comenta ya, la incógnita de esta madrugada, los personajes ocultos. Pues recordábamos que el director era uno de los más taquilleros de Hollywood, tanto que le llaman el Rey Midas de Hollywood. Y además, este Rey Midas no dudó en viajar a Irlanda para fichar al que él considera uno de los mejores actores en toda la historia del cine. En efecto, como muchos de vosotros habéis acertado, se trata del gran Steven Alan Spielberg, que en su película Lincoln de 2012 lograba que Daniel Day-Lewis, que acaba de cumplir 58 años, alzara su tercer y merecido Oscar, consiguiendo de ese modo tener el tercer Oscar. Por lo tanto, es el único que, como recordábamos antes, tiene tres Oscar como mejor actor principal. ¿Y quién ha sido el ganador de esta noche? Pues ha sido en Twitter, con el arroba Perfidia Delis. Perfidia ha sido quien ha ganado. Así que, ya sabes, envíanos a rosa.vientos@onda0.es tus datos y te llegará un detalle muy chulo de nuestro programa, de La Rosa de los Vientos. Azul y verde. Con Martín Espósito, la información medioambiental. Martín, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y el primer destino va a ser las Islas Baleares, muy cerquita de Mallorca. Se encuentra un buque ruso, el Oleg Neidenov. Ha sido noticia durante estos días. Sí, fue el Oleg Neidenov el que... como recordaréis, ese buque de pesca con bandera rusa de 108 metros de eslora, del que hablamos, porque se incendió ¿Dónde? Pues en Canarias, en... El Oleg, el buque ruso es el de Canarias, hablamos el otro buque con en Sorrento Greenpeace, es el de Baleares. Exacto. Y hemos vuelto a hablar de otro buque, otra nave, en este caso Sorrento, la nave que se canonizó el pasado martes, el 28 de abril, que quedó en alta mar a la deriva cuando se dirigía, exacto, como decía el Bruno, hacia las islas Baleares, concretamente hacia Mallorca. Y en esta ocasión sí se ha decidido llevar la nave a puerto. Esa ha sido la diferencia con respecto al Oleg Neidenov. Parece que vamos aprendiendo la lección, a ver si es verdad. Y finalmente no hay ningún tipo de vertido como ocurre con el Oleg Neidenov, que por cierto, en nota de prensa, el Ministerio de Fomento recordaba el pasado viernes que el piche, esos restos del vertido que llegan a la costa, es una sustancia muy tóxica y perjudicial, por lo que se desaconseja la limpieza o la retirada de este tóxico si no se hace dentro de los dispositivos oficiales o con los programas de voluntariado ciudadano, porque la gente en Canarias estaba echando a las playas para retirar esa sustancia, ese vertido que estaba llegando a la costa. Bueno, está bien identificarlo, advertir a las autoridades de que está llegando, pero no de manera pues altruista coger y retirar ese vertido sin protección. Por lo tanto, atención, que el piche es una sustancia muy tóxica, perjudicial, como decimos, y se desaconseja esa limpieza o retirada del tóxico si no se hace, como decimos, dentro de un dispositivo oficial o con los programas de voluntariado ciudadano. Eso para comenzar, y seguimos hablando de mar, porque otra de las protagonistas esta semana ha sido una mancha de agua caliente. Me hablaba de ella Silvia esta semana. ¿Y por qué ha sido noticia esta misteriosa mancha de agua caliente? Pues porque investigadores de la Universidad de Washington publicaron un estudio que trata de explicar la llegada masiva de crías de león marino a las playas de California en los últimos meses. Al parecer estas crías se estarían separando de sus madres cuando no son autosuficientes, antes de tiempo, debido a la temperatura del agua. Los leones marinos adultos, los adultos nadarían kilómetros de distancia en búsqueda de alimento, evitando esta, la que se ha venido en bautizar como The Blob, la mancha de agua cálida, abandonando a las crías que acabarían aproximándose a la costa en busca de alimento, en busca de peces, ¿no? Sin embargo, pues esta mancha no es una desconocida por los científicos, que tiempo atrás ya vienen controlando la temperatura del Océano Pacífico y advirtiendo ya no solo de la mancha de agua caliente, sino de que no se enfrían las aguas cuando deberían. En el caso de esta enorme masa de agua caliente, hablamos de 1.600 kilómetros de longitud y 90 metros de profundidad, que se extiende a lo largo de la costa oeste de Norteamérica, desde Alaska hasta México, y se ha llegado a registrar una temperatura cercana o por encima de los 3 grados centígrados por encima de la media. Bueno, unos arguyen calentamiento global, efectos del cambio climático, acentuado por fenómenos como el Niño o la Niña, la oscilación por década del Pacífico. Aún no hay criterio único entre los científicos que explique esta bolsa de agua caliente. Podría ser el cambio o el calentamiento global, como decimos. Por cierto, al respecto, la campaña última de Greenpeace, esa de Salvemos al Ártico, podéis sumaros a ella haciéndoos una foto en Twitter con el hashtag IceSelfie. La gente está haciendo una foto con cubitos de hielo para salvar el Ártico. Y dicho este apuntito sobre cambio climático, otro apunte más conocido esta semana: un estudio dirigido por el investigador Mark Urban de la Universidad de Connecticut en Estados Unidos, que dice así, que concluye más bien que una de cada 6 especies del planeta corren el peligro de extinguirse debido al aumento de las temperaturas generado, provocado por el cambio climático, si no se toman medidas. Este estudio ha sido publicado en la revista Science y analizaba los datos de otros 131 estudios científicos sobre el riesgo de extinción por cambio climático, con el objetivo de cotejar los datos y sacar conclusiones. Mark Urban, este investigador de la Universidad de Connecticut, identificó una tasa de pérdida de biodiversidad vinculada al incremento de la temperatura, a ver cuál es esa pérdida en función de cómo va subiendo la temperatura por cada grado Celsius. Y si las emisiones de dióxido de carbono continúan con la tendencia actual, si la Tierra, la temperatura en la Tierra se incrementa unos 4 grados por encima de los registrados en época preindustrial, provocaría esa desaparición del 16% de las especies animales y vegetales de la Tierra. Y hablamos ahora de moda sostenible, de moda con conciencia. Sí, acabamos con una cita, apuntar en nuestro calendario un evento que cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Centro de Investigación del Patrimonio Tecnológico y del Museo del Traje en Madrid, donde tendrá lugar la propuesta de la que os hablamos a continuación, o más bien nos va a hablar ella, Gema Gómez, que es responsable del proyecto, directora de Slow Fashion Spain, directora del Museo del Traje, y a quien preguntamos muy buenas noches por ese concepto. ¿Cuál es el concepto? ¿Qué hay detrás de ese concepto de moda sostenible? Hola, ¿qué tal? Si le parece bien, vamos a definir un poco en qué consiste ese concepto de moda sostenible. Cuando hablamos del concepto de moda sostenible, lo que tenemos que tener en cuenta es el análisis de ciclo de vida de la prenda. ¿Qué quiere decir esto, no? Pues que primero, cuando tú te comes, por ejemplo, un tomate, pues es muy fácil, lo coges de la tierra, lo que le hayan echado a la tierra, ¿no? Agua, pues quizás algunos abonos, etcétera, y te lo comes, ¿no? Y quizás como mucho un distribuidor entre medias. Cuando hablamos de moda sostenible, el proceso es tremendamente más complejo porque tenemos que tener en cuenta, pues desde la producción de las materias, toda la cantidad de procesos que hay un montón, desde el hilado, el tejido, el teñido, los acabados, la confección, etcétera, etcétera. Entonces, pues eso, ¿no? Cuando hablamos de las prendas, es mucho más difícil tener en cuenta todos los impactos, ¿no?, que hay alrededor durante todo este proceso. Y cuando hablamos de moda sostenible, lo que queremos decir es que en todas esas etapas se han minimizado estos impactos, tanto ambientales y, por supuesto, sociales. Ahora mismo el modelo que está predominando más en el mercado es el fast fashion, porque es barato, todo el mundo puede acceder de una manera muy fácil, pero desde nuestro punto de vista, al final, este modelo es un poco falacia, ¿no? Quiero decir, nos han dicho que nos podemos comprar camisetas por 10 euros y que esto no tenga ningún impacto. Cuando tú empiezas a analizar que ese tipo de modelo lo que hace es externalizar costes, es decir, que paga o muy poquitos salarios o no paga muchas veces, ¿no? Y que, claro, si tú no estás pagando salarios, es muy fácil producir. Y luego, a nivel medioambiental, la pregunta sería, ¿nos podemos seguir permitiendo realmente producir esas cantidades tan ingentes de materia cuando cada año estamos perdiendo 120.000 kilómetros cuadrados, ¿no?, en la tierra, de tierra que se queda estéril cada año? O sea, está claro que hay un punto de inflexión y no tenemos tres planetas para vivir, tenemos el que tenemos. Entonces, bueno, yo creo que son modelos que tendrán que evolucionar y espero, ¿no?, y deseo que cada vez este sector produzca más interés, y lo produce, porque una vez que el consumidor lo prueba, se enamora un poco de ello. Es tan diferente, comprar una prenda que tú sabes quién la ha hecho, cómo está hecha. Que al final la gente es buena y quiere hacer cosas buenas. Entonces, yo creo que tiene mucho recorrido. No ha empezado todavía, porque realmente es muy complicado, y el tiempo, ¿no?, que tardan las marcas hasta que se hacen un hueco en el mercado, pues es complejo, ¿no?, de que no todo el mundo aguanta, por decirlo de alguna manera. Pero vamos, el que prueba, desde luego, repite, porque no tiene nada que ver. Es otro concepto completamente diferente. ¿Qué país sería el que lideraría este mercado? Todos los países nórdicos, ¿vale? Suecia, Dinamarca, Alemania, nos llevan una ventaja increíble, ¿no?, en temas de concienciación, de ecología, etcétera. Yo te diría que principalmente eso es. Y luego, a nivel de moda, bueno, pues en Estados Unidos también está, hay un movimiento enorme con todos estos conceptos, Reino Unido también. Yo te diría que esos son Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y los países nórdicos serían los que están liderando este concepto. Uh-huh. ¿Y en nuestro país está el sector textil concienciado? Yo creo que ya concienciados, o sea, saben lo que hay. Y yo creo que más que concienciados, están preocupados, porque se dan cuenta de que el modelo tiene que evolucionar, no hay otra. De hecho, ayer estaba, por ejemplo, en Sustainable Brands, que es el evento, ¿no?, un evento nacional, bueno, es un evento originario de San Diego, que se hace por todo el mundo, y bueno, pues lo trajeron aquí a Barcelona, y estábamos con Levi's y Patagonia. Lo saben, y ellos ya están haciendo estos cambios. En el futuro, el que no haga estos cambios se quedará fuera del juego, por lo que digo, porque no tenemos tres planetas, tenemos el que tenemos, y son modelos que en un futuro son insostenibles, no porque lo diga yo, porque lo dicen las cifras y los investigadores. Se va a hablar de innovación, de evolución, de emoción, responsabilidad social, emprendimiento en estas jornadas de moda sostenible. Se va a dar cita al sector textil y nosotros, ¿podemos acudir? ¿Dónde se celebra? Danos algunos detalles. Pues mira, perfectamente puede acudir todo el mundo. Se celebra en el Museo del Traje, que además es incomparable el sitio, porque bueno, pues tiene allí alrededor unos jardines estupendos y maravillosos. Es la cuarta, el cuarto año que lo celebramos allí y nos acogen con muchísimo cariño. Y puede acudir todo el mundo, y luego además tenemos lo que es la jornada, que serán dos días, el 8 y el 9 de mayo, de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Se pueden sacar las entradas en Tiquetea o para ver toda la información en modasostenible.es. Y luego además tenemos también un taller que es abierto al público, que es gratuito, donde vamos a, en una manera más de conciencia a ese consumidor que quizás, bueno, no le interesa tanto todas las jornadas, pero que también quiere pasarse, pues tendremos unos talleres gratuitos allí, nada más entre el Museo del Traje, que, bueno, pues iremos hablando de estos temas mientras se teje una imagen, una sorpresa, y bueno, que yo creo que va a estar también fenomenal. Uh-huh. El poder de la moda para transformar el mundo, otro de los asuntos incluidos en este programa. Muchísimas gracias, Gemma, por compartir estos minutos en La Rosa de los Vientos, y nada, lo dicho, invitamos a todos nuestros oyentes a que estén muy atentos a la Jornada de Moda Sostenible, que también lo podremos seguir en las redes sociales, ¿verdad? Efectivamente, somos muy activos, nos gusta que además luego grabamos todas las ponencias para que no ha tenido oportunidad de ir las pueda escuchar, y que no sea, que ese conocimiento no se quede solo ahí, ¿no? Que rule, ¿no? Que porque uh-huh. Esto estamos muy necesitados de todas estas nuevas ideologías y también ánimo, motivación e inspiración para uh-huh. hacer las cosas, bueno, pues con un poquito más de corazón, vaya. Uh-huh. Pues nada, aquí tenéis un altavoz. Muchísimas gracias, Gemma. Muchísimas gracias a vosotros. ¿Hay moda insostenible que hace al mundo insostenible? Por ejemplo, ¿dónde se fabrica y cómo? ¿Y moda sostenible como la que nos has presentado esta noche, Martín Expósito? Así es, a ver si cuidamos un poquito el planeta. Diana Ross va a ser la protagonista de Mujeres con Historia, que nos la cuenta ahora mismo Silvia Casasola. Mujeres con Historia. Si ahora es Beyoncé la diosa de la canción que triunfa después de separarse de las Destiny Childs, en los 70 y 80, la diva incuestionable era Diana Ross, quien tras dejar el grupo The Supremes se consagró como la más glamurosa de las cantantes soul. Nombrada artista del siglo en 1976 por la revista Billboard y artista musical de todos los tiempos según el libro Guinness de los Récords de 1993, Diana Ross también es muy conocida por su mal genio. Sí, ella tiene accesos de ira que han sufrido además compañeros del mundo del cine y de la canción. Al parecer, Diana es muy trabajadora, pero también muy perfeccionista, y si siente que algo no ha quedado bien según su criterio, no tiene ningún reparo en liarla parda. Diane Ernestine Hill Rawls es la segunda hija de seis hermanos de un matrimonio formado por un exsoldado del ejército norteamericano de piel blanca que trabajaba de operario de fábrica y una antigua maestra, ama de casa, de piel negra. No se le daba nada mal cantar en el coro gospel de su comunidad religiosa, y junto con dos de sus amigas, Mary Wilson y Florence Ballard, que a la vez eran vecinas, formaron un grupo. Ballard fue la que tuvo la idea y la que las puso en contacto con el grupo de chicos de Primes, más tarde de Temptation, grupo que las convirtió en sus teloneras, incorporando otra chica más, Betty McGlow, convirtiéndose así en The Primettes. En esos tiempos, la voz que destacaba del grupo de adolescentes quinceañeras era la de Florence Ballard, por parecerse más al estilo soul de Aretha Franklin. Sin embargo, tras la irrupción de Berry Gordy Jr., el fundador del sello discográfico de la Motown, quien contrató en 1961 al grupo, la cantante que iba tomando el liderazgo era Diana Ross. Gordy pidió un cambio de nombre y Bala sugirió The Supremes. Betty fue sustituida por Barbara, quien abandonaría la formación un año más tarde, quedando el trío que lograría ganarse el cariño del público. Con The Supremes, Motown pasó de ser un sello que hacía música para negros a ser una discográfica que hacía música para los jóvenes norteamericanos. Gordy apostó claramente por el grupo, instruyendo a las chicas en baile, en canto y también en la forma de comportarse. En 1964 lograrían su primer número uno de la lista Billboard con la canción Where Did Our Love Go. Era la primera vez que un cantante negro lograba tal hito. The Supremes lo conseguiría 11 veces más. En realidad el podio solo se lo disputaba un grupo de ingleses que habían cruzado el charco y que causaban furor por donde cantaban. Eran nada más y nada menos que los Beatles. Florence Ballard cada día estaba más disgustada. Ella, que desde el principio era la que quería triunfar en el mundo de la música, y ahora se veía relegada a un segundo plano tras asumir el protagonismo Diana con el impulso del jefe de la discográfica y también, por supuesto, del apoyo del público. Al parecer, Diana, al principio, incluso ejerció de secretaria de Gordy y no se sabe si fue en esa época o más tarde. El caso es que Diana se quedó embarazada y tuvo su primera hija, Rhonda. Había muchos rumores sobre que Gordy era el padre, pero este no lo confirmó hasta 1994, cuando escribió su autobiografía. Ballard, frustrada, comenzó a beber y a no cumplir en los conciertos. Al final decidió dejar el grupo y comenzar una carrera en solitario. Mientras tanto, el grupo se rebautizaba con el nuevo nombre Diana Ross y The Supremes, incorporándose Cindy Pearson. Gordy tenía fama de explotador. No en vano a muchos de los cantantes que lanzó les hizo firmar un contrato leonino que les ligaba a la Motown durante 20 años. Cierto es que el sonido Motown hizo historia en el mundo de la música, pero también es cierto que muchos se quedaron atados a un sello discográfico que no les apoyó lo suficiente para destacar. José Feliciano afirmaba que Berry Gordy era un racista, que odiaba a los blancos y también a los hispanos. Cuanto más triunfaba Diana Ross, más en el pozo caía Florence Ballard, quien no solo no consiguió ningún éxito en solitario, sino que enferma, alcoholizada y casi en la pobreza, falleció de un paro cardíaco a los 32 años de edad. En 1969, Diana decide abandonar el grupo y comenzar una carrera en solitario. Tiene 25 años y Gordy sabe que todavía puede sacar mucho rendimiento a su estrella. The Supremes continuarán con otra cantante, pero ya no es un grupo más. En 1970, lanza su primer disco en solitario titulado Diana. Intenta incorporar nuevos ritmos a su música, como el funk o incluso ópera rock. Con I Not Mountain High Enough logra su primer número uno en solitario, un éxito internacional que le supondrá la nominación a los premios Grammy como mejor vocalista pop. Diana logrará 6 números uno en solitario que, sumados a los 12 obtenidos con The Supremes, la convertían en una de las artistas con mayor éxito de todos los tiempos, solo superada por los Beatles con 20 números uno. En 1971 contraía matrimonio por primera vez con Robert Ellis Silverstein, un magnate del mundo de la música, con el que tendría 2 hijos más, Tracy Joy y Chadney Lane. Pero Diana quiere saber si también vale para hacer cine, y aquí asume un reto muy complicado, nada menos que dar vida a una de sus ídolos, Billie Holiday. If I should take a notion. La biopeli titulada Ladies in the Blues necesitaba una buena cantante, pero también a una actriz que tuviera muchas tablas debido a la dificultad que entrañaba encarnar el personaje de Holiday. Muchos estaban esperando con las uñas afiladas para criticar la interpretación de Diana, pero contra todo pronóstico se metió en el bolsillo tanto al público como a la crítica, tanto que ganó un Globo de Oro y también una nominación a los Oscar como mejor actriz. Después triunfó también grabando un disco con Marvin Gaye, que supone todo un éxito. Y este disco se titulaba Diana and Marvin, pero en 1975 vuelve a estar nominada a los Oscar, en esta ocasión por la canción de la película Mahogany. Where are you going? Dos años más tarde gana el premio Tony por el musical And the Evening with and Diana Ross y vuelve a realizar una película titulada The With. En realidad se trataba de un mago de Oz al estilo afroamericano, donde también colabora, como estáis escuchando, su querido y admirado Michael Jackson, al que había conocido cuando este tan solo tenía 10 añitos. La película será un verdadero fiasco, pero en cambio la banda sonora producida por Quincy Jones venderá más de 850.000 copias. Pese a su éxito, siempre la acompañará un sentimiento de frustración, porque sí, ella consigue aprender piano, incluso la ayuda Stevie Wonder y Michael, pero lo que no conseguirá jamás será componer sus propios temas. Pero Diana sigue triunfando. Al inicio de los 80, para ella es muy prometedor. Una de sus canciones se convierte en un himno de la comunidad gay norteamericana y consigue otro gran éxito realizando un dúo con Lionel Richie. Lionel acababa de abandonar The Commodores para comenzar en solitario y necesitaba una voz muy especial para grabar la canción de amor que había compuesto. Por eso, el apoyo de Diana fue un auténtico espaldarazo. En 1986 vuelve a casarse, y porque ella ya llevaba divorciada 9 años. El elegido en esta ocasión es Arne Naitz, un multimillonario naviero noruego con el que tendrá 2 hijos más, Ross y Evan. En la década de los 90, Diana sufrirá pequeños fracasos discográficos que intentará ahogar en alcohol. Es una época en la que se apoyará en su gran amigo Michael Jackson, que pese a la diferencia de edad, ya tiene 14 años más, le brindará su apoyo incondicional. Diana ha salido en todas las noticias detenida por conducir ebria, y además, en las noticias sale acusando a los policías de racistas. Al final todo se soluciona con una multa y la pena de cumplir 60 horas de servicio social. Diana sabe que necesita ayuda y Michael corre raudo al rescate. Para Michael, Diana es una especie de diosa. Es su amor platónico, a la que considera su madre, su amante y su hermana. Ella, por su parte, le llama My Baby. Los rumores, por supuesto, sobre una posible relación sexual entre ellos son falsos. No tanto el posible enfado de Michael cuando Diana rechaza entrar en la cienciología. Jackson pensaba que era la tabla de salvación que necesitaba su amiga, al igual que había sido la suya. Pero Diana, que es muy inteligente, supo decir que no. Otro rumor es que la canción que compuso Michael, titulada Dirty Diana, Diana Sucia, fue en respuesta a la reacción que tuvo Ross sobre la propuesta de la nueva religión de la cienciología, aunque Jackson siempre lo negaría. Eso sí, el cariño y la admiración que se tenían se mantuvo intacto, y cuando en 2008 se enteró de la muerte de Michael, sufrió una crisis nerviosa y no dudó en afirmar a la BBC que el padre de Michael, había sido un auténtico monstruo, causándole daños psicológicos irreparables cuando era tan solo un niño. Michael quería tanto a Diana que la tuvo presente en sus últimas voluntades, nombrándola tutora de sus hijos en el caso de que su madre falleciera o tuviese alguna enfermedad que le impidiera ejercer como tal. En la actualidad, Diana Ross sigue en el candelero, a veces con el grupo de Supremes, donde contrata chicas para que la acompañen, y a veces en solitario. Y en cuanto al amor, sigue a sus 71 esplendorosos años buscando a su pareja definitiva. De hecho, esta misma semana surgían rumores de una posible boda. Hoy hemos conocido mejor a esta temperamental mujer de piel caoba y estilo muy elegante, perfeccionista con su trabajo y también de mal genio, pero sobre todo, una de las voces indispensables de la música del siglo XX y la más glamurosa de las cantantes soul. De los vientos en Onda Cero. La biblioteca. Ya sabéis, almohadilla Rosa Vientos en Twitter o en nuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Y lo recordamos porque os hacemos una pregunta: ¿qué hay que hacer o qué quisieras hacer para no amargarte la vida? Nosotros lo preguntamos y dentro de muy poco tiempo habrá respuestas. Y las respuestas estarán, nos lo va a contar Laura Falcó Lara, directora editorial de Grupo Planeta, directora de Conference Office, que está detrás de la organización de Objetivo Bienestar, del primer congreso Objetivo Bienestar, que va a ser el próximo fin de semana. Entre otras preguntas se va a responder a esta: ¿qué hay que hacer para no amargarse la vida? Laura Falcó Lara, muy buenas. Muy buenas, Bruno. Pues nada, asistir el 8, 9 y 10 de mayo al World Trade Center en Barcelona y asistir a la ponencia que nos recibimos por la tarde Rafael Santandreu. Rafael nos hablará de eso, de cómo no amargarse la existencia, cómo transformar probablemente pues nuestro diálogo interior, nuestra filosofía, de manera que tengamos paz y creatividad y no, en cambio, nos estemos continuamente amargando. El arte de no amargarse la vida es uno de sus libros de max éxito. También están las gafas de la felicidad. Rafael Santandreu será una de las personas que estará en este congreso. Antes de seguir y de comentar algunas obras, algunas novedades, algunos títulos de quienes van a estar en ese congreso, vamos a recordar a los oyentes la página web en donde pueden encontrar todos los datos sobre este congreso el próximo fin de semana, ¿verdad? Pues sí, es en la página congresoobjetivobienestar.com. Ahí podrán ver todos los ponentes, las charlas que se va a dar, los horarios y, bueno, las diferentes modalidades, que puede ser o comprar entrada por un módulo o comprar los cuatro módulos con un precio especial de oferta. Vamos a hablar un poco de todos los ponentes y también de sus libros, a quienes vais a poder conocer en este congreso. ¿Quién no conoce? Porque en la televisión ha tenido muchísimo éxito Pedro García Aguado. Pues sí, efectivamente, su libro fue, como es lógico, Consejos de Hermano Mayor, y en este caso el ex deportista de élite y coach nos hace una conferencia que va sobre el viaje de un aprendizaje, como muchos sabrán, de ser olímpico y uno de los mejores waterpolistas españoles. Su carrera se truncó debido a las drogas y al alcohol y tuvo que superar un largo tratamiento de adicciones y sobre todo de compañías, de modo de vida, de todo. Y bueno, como él dice, aprendí una gran lección, y es que las cosas en la vida, si tú quieres, puedes superarlas, y si pones esfuerzo en ello, se consigue. Y en este caso, pues es una conferencia sobre superación. Y una de las personas que nos ayuda también a todo eso, desde hace muchísimos años conocemos las prácticas de yoga, las prácticas orientales, cómo las enseña y cómo las transmite, Ramiro Calle. Pues sí, Ramiro, su último libro fue Yoga, el método, y en este caso nos va a hablar de cómo recobrar la mente en tiempos difíciles, algo que realmente hoy en día creo que cuadra muchísimo con cómo está todo el país y cómo está toda la sociedad. Y en este caso pues nos ayudará a controlar las emociones negativas, nos ayudará a ver las cosas con un cariz quizás más amable y a intentar buscar herramientas para superar los problemas que cada día nos encontramos. Seguramente ha estado en muchas ocasiones en el Tíbet, en el Nepal. Nuestra siguiente protagonista, Edurne, pasaba en un país que está atravesando en estos momentos una situación muy difícil debido al terremoto del pasado sábado. Ella ha subido 14.800, y para ella hay que tener una gran fortaleza y tener la vida y la personalidad a prueba de bombas. Y Edurne pasaba, nos lo va a contar, ¿no? Pues sí, el sábado por la mañana abrimos con Edurne, y como bien dices, una persona con un espíritu de superación y de meterse metas y retos brutal, y en este caso pues nos hablará de eso, precisamente de que siempre hay que estar superándose a uno mismo, que no luchamos contra otros, luchamos a veces contra nuestras propias metas, y que no hay nada imposible si te la propones, todo es conseguible. Vamos a repasar algunos de los que van a estar, hemos dicho algunos, y vamos a seguir hablando sobre ellos. Algunos han estado en el programa y impacta muchísimo con sus palabras, con lo que dicen, sus mensajes, nos ayudan a vivir mejor, como por ejemplo Elsa Punset. Pues sí, Elsa la tendremos el sábado por la tarde con El mundo en tus manos, fue uno de sus últimos libros, pero en este caso se hablará de pistas para la vida, cómo desarrollar nuestra inteligencia social. Elsa es fantástica con el tema de las empatías, de la inteligencia emocional, de saber cómo evitar la soledad, de cómo enfrentarse a los conflictos. Es, la verdad es que es una de las grandes ponentes en estos momentos en tema de autoayuda y psicología práctica. El otro día, y dio unos consejos extraordinarios, estuve viendo una entrevista en televisión con Enrique Rojas, es uno de los grandes psiquiatras de nuestro país, que va a estar también en este congreso. Pues sí, Enrique efectivamente es un clásico dentro del mundo de la psiquiatría y la psicología clínica, y en este caso nos hablará de cómo superar la ansiedad, de cómo no rendirse ante las adversidades de la vida y cómo superar y quizás amoldarnos a veces a las frustraciones que todos tenemos, porque evidentemente la vida no todo sale bien y hay que aprender a convivir con ello. A ti te gusta mucho, ¿verdad? Los libros tantísimos ha publicado Walter Riso, que va a estar también. Bueno, yo soy una fan, reconozco que a mí Walter me tiene enamorada, pero me tiene enamorada porque además de que su discurso es sumamente inteligente y bueno, yo creo que cuadra perfectamente con cualquier pareja, porque todas las casuísticas, alguna, te sientes reflejado, es un gran conversador y es un gran conferenciante. O sea, yo no he visto una persona que llene auditorios de esa manera y que además tenga un discurso tan ameno. Y en este caso, pues nos va a hablar del arte de amar sin apegos, algo que todos, en cierto modo, hacemos a veces, que es quizás confundir el amor con esa cosa que no es amor, sino que es apego, es falta de dejar libertad quizás a nuestra pareja o de no respetar los límites del otro. Walter Riso, que también estará en ese congreso, ¿cómo estará? Me encanta su libro, la idea, yo creo que es seguramente el fundamento de muchas cosas, la libertad de vivir sin miedo. Si se consigue, se pueden dar pasos. Y Gaspar Hernández, que es el autor de este libro, también estará el próximo fin de semana en Objetivo Bienestar. Pues sí, Gaspar es un gran periodista, pero a la vez también es un gran psicólogo y un gran, digamos, experto en la vida. Y Gaspar nos hablará, pues eso, de los miedos, de que muchas veces vivimos las cosas a medias por esos miedos absurdos a no vivir y que no valen la pena, sinceramente. Y bueno, y hablar también de su, comentar también que su último libro, que está siendo un gran éxito, La terapeuta, que en este caso es una novela psicológica, y bueno, y lo podréis conocer en el congreso el sábado por la tarde. Hablando de personas que saben mucho sobre la vida, indiscutiblemente uno de los primeros que nos viene a la mente es Risto, y también va a estar Risto en este congreso, Risto Mejide. Risto, la verdad es que es un espectáculo verlo en directo. Él ya es un espectáculo de por sí, pero en directo te das cuenta de que tiene algo muy especial este señor. Te caiga bien o te caiga mal, indiferente no deja a nadie. Y en este caso nos hablará de cómo crear tu propia marca. Puede sonar extraño, puede pensar que uno que la marca solamente es una cosa de empresa, pues no. Uno construye su propia personalidad y también la personalidad que los demás ven de uno. Y eso es muy importante, la imagen que uno proyecta. Y eso nos va a hablar Risto, de qué imagen proyectamos, de cómo podemos mostrarnos al mundo y cómo debemos hacerlo. Rafael Santandreu, Jandro, también va a estar Walter Riso, Enrique Rojas, Elsa Punset, Gaspar Hernández, Pedro García Aguado, Ramiro Calle, Edurne Pasaban, Javier Iriondo, Risto Mejide. La verdad es que el plantel es extraordinario y aquellos que quieran conocer algo más, volvemos a remitirles a la página web y recordarles que es el próximo fin de semana en Barcelona, en el World Trade Center. Pues sí, podéis entrar en la página congresoobjetivobienestar.com y ahí veréis las diferentes opciones, o bien comprarlo por módulos, o bien podéis comprarlo entero pues por un precio especial. Esperamos veros por ahí y que podáis disfrutar de vuestros autores, de sus conferencias, de la firma de libros y probablemente del ruedo de preguntas y respuestas, que a veces es lo que más enriquece a la gente, el poder hablar con ellos. Y con tu organización, que también enriquece, desde luego, a todos los que vayan y lo van a poder comprobar. Laura Falcó, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Nos seguimos hablando. Chao. Chao, buenas noches. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Con José Manuel Escribano, muy buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Vamos a hablar de cine, sí. Y vamos a abrir esta revista de cine sin aire. Pues casi, sí. Tiempo sin aire. Yo creo que su problema tiene que ver con el conflicto. Mi hijo vio cómo mataron a su hermana. Daniel nunca va a ser un niño normal. Y yo tampoco. Después de revisarlos a todos, ¿qué vas a hacer? Alba no debió haber escapado. Con Juan Acosta, con Carmelo Gómez, una apuesta totalmente española. Pues sí, porque dice el título Tiempo sin aire y es sin aire para respirar. Y hombre, no es que no respiremos los espectadores, pero realmente emocionados sí que terminamos con esta película. Juana Acosta es la protagonista, es actriz colombiana sensacional, muy guapa y además con una mirada, con unos ojos, bueno, lo que requiere la película, porque es una historia verdaderamente dura. Juana Acosta es una mujer que viene efectivamente de Colombia con su hijo pequeño, llega a Canarias y viene a España, bueno, pues a buscar trabajo, a buscar techo y comida, pero sobre todo a buscar a una persona, a buscar a un hombre culpable de un terrible asesinato que sucedió allí en su país, pues cuando la guerra en Colombia, los paramilitares, el ejército, la guerrilla, en fin, todo aquel entramado social y político tan complicado que dio lugar a tantísima tristeza y tantos muertos. Por allí sale este tremendo acontecimiento que le hace a esta mujer llegar a España. Juana Acosta, que está formidable, Carmelo Gómez en una pequeña reaparición y quizá en una de las últimas veces que lo veamos en el cine, porque ha amenazado con dejar el cine, aburrido seguramente de las malas y de las pocas oportunidades que hay, y se va a pasar al teatro. Félix Gómez, actor joven, y Adriana Ugarte, una de nuestras mejores actrices jóvenes también, son los que completan el reparto de esta intensa, interesante, dramática historia. Tiempo sin aire, así se titula esta película. Más actualidad. Y ya que estamos hablando de cine español, damos unos pequeños datos, unos apuntes más sobre la rentabilidad del festival que estuviste tú, nos lo has estado contando hasta la pasada semana, el Festival de Cine Español de Málaga. Pues efectivamente, donde estuvo allí también Tiempo sin aire. Hombre, uno se pregunta qué rentabilidad tiene un festival, ¿no? Primero para las películas, como es lógico, pero desde luego también, seguramente, para la ciudad. Vamos a ver si es así. El Festival de Málaga ha crecido este año con respecto al año pasado, ha tenido un 10% más de público y un 12% más de recaudación. De 111.800 euros del año pasado, se ha pasado a 125.000, prácticamente 500, y se han vendido 37.612 entradas, que verdaderamente es un disparate. Perdón, 3.000, sí, no, lo he dicho bien, 37.000, 3.000 y pico más que el año pasado. Ha habido 122.000 espectadores que corresponden a estas entradas, más todos los que han acudido a las otras movilizaciones populares auténticas que ha habido, es decir, las proyecciones de cine, pero también las conferencias, los coloquios, todo tipo de actividades. Y hablando de festivales, el más importante de todos a nivel mundial, desde luego, que es el de Cannes. Ahí está, llega el Festival de Cannes, 68 ediciones ya con la de este año, ya prontito, del 13 de este mes, del 13 al 24 de mayo. Ya sabemos algunos de los títulos y naturalmente hay cosas muy importantes. La sección oficial se inaugura con La cabeza alta, la película de Emmanuel Bercot, una película francesa, como es natural, porque los franceses siempre miran mucho para ellos mismos, pero también habrá un nuevo Macbeth, una nueva película de Yorgos Lanthimos de Grecia, películas italianas, pues 4 o 5, la nueva de Nanni Moretti, muy esperada, la nueva también de Pablo Sorrentino, Youth, Juventud, ¿no? The Sea of Trees, la película de Gus Van Sant, Sicario de Denis Villeneuve, otro de los directores este canadiense, siempre esperados en festivales y en la taquilla de cualquier sitio, la nueva película de Jacques Audiard, y El racconto de Racconti de Matteo Garrone, otro cineasta italiano, la nueva película de Todd Haynes, y luego están las otras secciones verdaderamente importantes, En certain regard, una cierta mirada, y la quincena de los realizadores. En fuera de competición, pero también en Cannes, se va a poder ver el nuevo Mad Max, que resucita después de tantos años, Furia en la carretera, se va a llamar ahora, dirigida por Josh Miller, la nueva película de Woody Allen, Irrational Man, una versión del Principito, por fin una versión con personajes reales, la película de Mark Osborne, y luego la primera película también de Natalie Portman, película producida en Israel, su país de origen, y la nueva película de Barbet Schroeder, Amnesia, película suiza. Naturalmente Cannes va a tener estos títulos y otros muchos muy importantes, y además ese mercado verdaderamente importantísimo. No sé si va a dejar en la ciudad tanto como beneficio como en Málaga, pero me parece que igual que sí. Seguramente, va a parecer que sí. La verdad es que el Festival de Cannes, cuando hablamos de festivales aquí, hablamos del de Berlín, hablamos del de San Sebastián, pero el de Cannes es el de Cannes. Es fantástico. Es a lo mejor Venecia tiene un poquito más de glamour, ¿verdad? Porque en Cannes, bueno, pues van muchísimos bueno, pues interlocutores de todo el mundo, ¿no? Pero en cuanto a mercado del cine, y en cuanto a títulos, y en cuanto a directores, desde luego Cannes... Y seguramente bueno, pasa la historia siempre, quien gana en Cannes, sí, y el importante en Cannes es importante para siempre y para la historia del cine, también el de Venecia, sí, ciertamente, también, pero evidentemente, pero también es una vía anual. La palma de oro de Cannes es un galardón para toda la vida, y si repasáramos, que igual lo hacemos en su momento, cuando habrá peliculones, claro, hay peliculones y hay directores cuya categoría ha quedado ya en la historia del cine, a lo mejor por esa palma de oro. Hablamos también hoy de libros, pero de libros sobre cine. Pues sí, porque bueno, pues me llegan de vez en cuando estas novedades que creo que merece la pena reseñar, por lo menos estas dos, ¿no? Welcome to Hollywood, una película, perdón, un libro que aunque tiene este título en inglés, es un libro español, es un libro de Julián Lara, prologado por Santiago Segura, el epílogo es de Álex de la Iglesia y en medio hay textos de Guillermo del Toro, es decir, tiene Julián Lara muy buena compañía. Julián Lara es un personaje realmente especial, los que lo conocen me darán la razón, es un cineasta español, se fue a América a conquistar Hollywood, no se sabe si él ha conquistado Hollywood o Hollywood a él, pero aquí está este libro en el que cuenta todos esos entresijos de la industria americana. Y también ha aparecido ya este otro, que yo creo que es un referente absoluto, dos veces al año sucede en España, ahora llega el libro dedicado a la segunda parte de 2014, me refiero lógicamente a Cine para Leer, la reseña más importante de la cinematografía española. Aquí están todas las películas estrenadas en el último semestre del año pasado, cada una con su crítica, todos del equipo reseña, más un repaso de todo lo que ha pasado en esta segunda mitad del año, y artículos y textos pues dedicados al Festival de San Sebastián, al cine de la Primera Guerra Mundial, al cine turco. Edita Mensajero, y como digo, es una cita absolutamente obligada. Ahora miramos ya más internet que los libros, pero este hay que tenerlo. Hablando de guerras, esta película nos habla de una guerra, pero nos habla sobre historias humanas que se viven dentro de esa guerra. Es un drama antibelicista y esa es la crítica de la semana. Mandarinas. ¿No tienes miedo de que se maten? El checheno me dio su palabra. ¿Y el georgiano? También. ¿Dónde está mi arma? En cuanto venda las mandarinas, me marcho a Estonia. Adelante, ¿por qué no me matas como prometiste? Me decías antes de entrar en antena, José Manuel, una película pequeña de presupuesto, sí, y sin embargo muy grande de sentimientos y de mensaje. Por supuesto que sí, una película minimalista como esta banda sonora que escuchamos de fondo, que no tiene más que ese tema, pero que es una preciosidad. Bueno, Mandarinas la ha dirigido Zaza Urusadze. La producción es de Ivo Feld, el guión del propio director Zaza Urusadze, y los protagonistas totalmente desconocidos, Lembi Trubzak, Elmo Nunganen y Georgi Nakasice. De este director, de Zaza Urusadze, que es director, escritor y actor también, que ha nacido en Georgia hace 50 años, pues la verdad es que ni de él ni de sus cuatro anteriores películas sabemos nada, ni sabemos nada realmente del cine georgiano, que es un absolutamente desconocido en estas tierras. Pero Mandarinas, que además está coproducida con Estonia, más de lo mismo porque también desconocemos ese cine, la película llega precedida desde luego de bastante fama, ha ganado diversos festivales y fue nominada, yo creo que eso es importante, al Globo de Oro y al Oscar en la categoría de película extranjera, y yo creo que es un prestigio totalmente justificado. Mandarinas es una hermosa y profunda historia contada con todo el amor del mundo por su director y guionista. Amor a la tierra, a ese movedizo concepto que llamamos patria, y amor a las personas, a su protagonista desde luego. Ivo, un anciano carpintero que fabrica cajas para las mandarinas de su amigo Margus, y es Estos dos son los únicos habitantes que han quedado en un pueblo estonio zarandeado por la guerra civil de Georgia, una de las más dramáticas consecuencias del desmembramiento de la Unión Soviética. En 1992, toda la región de Abjasia es un campo de batalla entre chechenos, mayormente mercenarios, y distintas facciones de georgianos. La población estonia, casi toda, ha huido, dejando sus tierras y sus casas, y solo Ivo y Margus resisten sin pensar en acabar sus días en cualquier lugar que no sea su pueblo. El carpintero sigue fabricando cajas que apenas contienen la colosal cosecha de mandarinas de su vecino, y de eso sobreviven a duras penas ambos. A su alrededor, las escaramuzas y enfrentamientos se suceden hasta que una persecución seguida de un tiroteo se produce ante sus mismas puertas. Y los dos amigos descubren que hay un superviviente por bando, un miliciano checheno y un joven soldado georgiano, cristiano este y musulmán aquel. Gravemente heridos los dos, consiguen sobrevivir gracias a los cuidados de Ivo, que los acoge en su casa, y Margus, que no sale de la preocupación por sus mandarinas cuando entra en esta nueva y mucho más peligrosa. Sobre todo cuando Ahmed y Nico, los enemigos irreconciliables, mejoran de sus heridas y son capaces de enfrentarse incluso dentro de la casa, que se convierte así en una especie de jaula en la que se ven obligados a convivir gentes de distintas edades, religiones y nacionalidades, por más que la línea que define estas últimas sea tan delgada que sería inexistente si no fuera por la cerrazón y el odio de sus ocupantes, que hablan el mismo idioma y seguramente eran vecinos antes de estallar el conflicto. Solo cuando se encuentran encerrados y desarmados cara a cara, los adversarios pueden dejar que sus sentimientos evolucionen y que el conocimiento mutuo y la necesidad de defenderse les hagan llegar a perdonarse, entenderse y cooperar. Zaza Urusadze desarrolla una metáfora acerca, según él mismo dice, del comportamiento de personas que se encuentran en una situación que se escapa a su control, lo que les hace modificar su naturaleza. Y eso es así en las figuras de Ahmed y Nico, pero lo que ambos pierden de libertad lo ganan de responsabilidad gracias a la influencia de Ivo, que representa el sentido común, la moralidad y el orgullo personal. Ivo no toma las armas, y no solo porque es un hombre mayor, sino porque está convencido de su inutilidad y de la superioridad de la solidaridad, el compromiso y la honradez. Y pese a ese carácter emblemático, al peso simbólico en gran parte del relato y a la lejanía del conflicto para el espectador occidental, nada hay de superfluo ni artificial en esta historia, contada, como decíamos, con extraordinaria economía de medios y con un lenguaje cercano y tan certero que ni se advierte, mandarinas, como otras grandes obras a contracorriente de cinematografías escondidas y desconocidas para los grandes circuitos, se eleva a la categoría de referente universal. No es un relato sobre la guerra, es un relato sobre las personas. Es una película sencilla y pequeña, pero es cine grande y fundamental. Y recomendado desde aquí, por supuesto, por José Manuel Escribano. La película, la crítica de la semana, Mandarinas. Vamos con el Super 10, en el puesto número 10. Pues una incorporación a la lista, Super Poli en Las Vegas. La ha dirigido Andy Fickman y el protagonista es el mismo de la primera versión, Kevin James. Como digo, primera semana en el Super 10. 9. También primera semana para una película mucho más interesante, Regreso a Ítaca, del francés Laurent Cantet, pero que habla de la realidad de Cuba, algo que el director conoce muy bien. 8. Fast and Furious de James Wan, con Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, 4 semanas en la lista y bajando. 7. También baja El Capital Humano desde el puesto 5 en su tercera semana, la estupenda película de Paolo Virchi. 6. Película de la semana, El Maestro del Agua, película de Russell Crowe, con el propio Crowe de protagonista, acompañado de Olga Kurylenko. 5. La Oveja Saúl, esta estupenda película de animación de Mark Burton y Richard Stalzack, 2 semanas en la lista y subiendo. 4. Aguas Tranquilas ha bajado un puestecito en su tercera semana, la película de Naomi Cavase, dirigida por sus intérpretes favoritos, que no sé cómo se llaman. En el 3. No sé pronunciarlo. En el 3. En el 3. Esta sí, National Gallery, un documental fantástico de Frederick Wiseman, 6 semanas en la lista, ha subido un puesto. En el 2. El Año Más Violento de J.C. Chandor sube nada menos que 4 puestos en su tercera semana. La película es estupenda. ¿Y en lo más alto, puesto 1? Bueno, pues sigue Citizen Four, la película de Laura Poitras, un documental que habla y que explica a Edward Snowden. 5 semanas en la lista, 2 en lo alto. Y entre las recomendaciones, una de ellas es ir a clase de japonés, José Manuel. No puede ser que un idioma tan fácil y tan sencillo y tan pronunciable como el japonés no lo controles, ¿eh? Pues efectivamente. No, todavía lo digo, mira, Nijiro Murakami y John Yoshihinaga. Bueno, pues más o menos. Unos grandes actores ambos. ¿Alguna otra recomendación? Pues una película también documental, ya se sabe que en este rinconcito apostamos por los documentales, ese de Héctor Escola, y se llama Qué extraño llamarse Federico, sobre Federico Fellini. Evidentemente, sobre uno de los grandes. José Manuel, nos escuchamos el próximo fin de semana. Buenas noches. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Las 4 de la madrugada, es la hora de concluir, la hora de descansar un poquito, pero ya sabéis que La Rosa de los Vientos vuelve mañana a partir de las 2, la 1 en la Comunidad Canaria, y que ahora os quedáis en la sintonía de Onda Cero Radio. Llegan las noticias y después os dejamos en buenas manos las del doctor Beltrán. Y felicidades a todas las mamis, que lo paséis genial este día.